pensó que yo nunca le iba a decir boludo. Yo le di la entrada a esta profesora que creo que es conocida, no sé si por el 100% de los que están acá o si hay alguno que no la conoce, que le van, fueron todos alumnas de Alina. Bueno, la profesora es Alina Stasienko. Los que la conocen de aquí es porque es profesora de psicología educacional. Yo antes de conocerla a ella, conocí los efectos de ella, los alumnos, que siempre me traen algún dato de atrás, pero que viene de su influencia. Es profesora en la UBA. Ah, lo dije mal, está haciendo. Está haciendo, dije, no digo, está haciendo siempre. Le cambio la final. Es profesora también en la UBA, de psicología general. Y de, ¿qué más? Psicología del CBC. Y psicología del CBC. Bueno, trabaja acá también en el proyecto de extensión, alfabetización inicial. Y bueno, y ella misma les va a decir cómo encaro este tema, que, como yo le decía, es una necesidad que tiene el seminario de incorporar la profundización en lo que acá se dijo como base afectivo-emocional, y que ella le va a dar su propio perfil, ¿no es cierto? Ahora ella les va a contar más de sí, se va a presentar sola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Creo que ya están finalizando, ¿no es cierto? La bajada. La temática de hoy, que tiene un título como muy amplio, y lo estuve pensando muchas veces. Estaba contando las dificultades, porque al ser tan amplio y al no conocer a los interlocutores y cuál es la, desde qué lugar o desde dónde solicitan, cuáles son los intereses, resulta a veces como difícil representarse. Sin embargo, me pareció que al ser un curso que está muy centrado en neuropsicología y al revisar cuáles son los temas, nos pasó a nosotros, desde, por eso les estoy contando un poco mi historia, un poco desde dónde vamos a empezar y cómo está organizado, como para que más o menos entienda la coherencia. Y además porque la coherencia no va a poder agotar todos los temas, pero sí a entrar en algunas rutas que en este momento se fijan en discusiones centrales respecto del lugar de la emoción en la vida, digamos, en la vida psicológica, y cómo es tan amplio esto y cómo se ve. De todas maneras se remonta, les decía, la emoción, yo tengo muchos cambios puestos en materias iniciales, no solamente de presentar qué es la psicología, entendiendo que no es una la psicología, sino algunas temáticas que son como básicas o clásicas, que son los procesos psicológicos. Y de ahí yo, bueno, sin llegar a la traspolación, me metí mucho en psicología educacional, tanto en la UBA como en acá. Eso es todo el recorrido. De todas maneras, a mí me ha orientado muchísimo, antes de entrar a la cuestión eminentemente práctica, sabía que puede partir de la práctica, es qué modelo yo aplico o de qué manera puedo pensar las distintas prácticas. Y resulta que esto del estudio de los procesos psicológicos, no sé si me sigue, pero yo quiero empezar a hablar rápido, entonces después me empiezo a hacer. El estudio de los procesos psicológicos se ha visto en las distintas universidades, en las distintas carreras de psicología, están atravesadas por una fisión, o sea, esto de la emoción y la razón, el individuo y la sociedad, y lo de adentro y lo de afuera. Entonces, todo el tiempo estamos en un grupo que tratamos de conservar o de recuperar o de tener en cuenta estas divisiones para justamente intentar zanjarlas. Entonces muchas de nuestras lecturas, muchas de mis lecturas tienen que ver con buscar aportes que me permitan fundamentar no esta división, esta decisión o separación, sino encontrar puentes. O sea, encontrar puentes y dentro de la psicología. Encontramos al buscar sobre las emociones, es muy pobre el tema, emociones y sentimientos, el tratamiento del tema, emociones y sentimientos, dentro de la psicología está bastante como desvalido. Porque está muy sometido a esta decisión, como si fuera un espacio independiente de lo cognitivo o de la vida, en su conjunto de la vida psíquica. Así que nos pasó que encontramos a un neuropsicólogo, acá se los presento, Antonio Damasio. Esto es una foto de hace unos años atrás. Es un señor que tiene un poco más de años, pero bueno. Antonio Damasio es portugués. Actualmente trabaja en alguna universidad, no me acuerdo cómo se llama, de Estados Unidos. Es una persona bastante reconocida, que junto con su mujer, un equipo de trabajo muy sólido, investigan sobre emociones y sentimientos en bases neuropsicológicas. ¿Sí? Entonces él ha tenido, ha escrito como dos textos que son entre divulgación, que la verdad que se los recomiendo. Yo traje esta vez En busca de Spinoza y El error de donde él revisa una serie de cuestiones que presentó en la primera, El error de Descartes. Como ven, ya tiene una aproximación filosófica. Sí, quiero decir que se acerca desde reflexiones filosóficas a los eternos problemas de lo que comienza a presentar en el error de Descartes, que es la distinción entre emoción y razón, entre dos órdenes diferentes para investigar y para conocer. Por un lado, bueno, acá tenemos, hay ilustraciones. Las primeras fábulas empiezan con muchas ilustraciones, después ya no pude dedicarme más. Bueno, acá tenemos este texto, ¿no?, de las pasiones del alma de Descartes, y él se basa en esto para partir. El libro de Descartes se llama El error de Descartes, primero. Así que, para entender, en algunos aspectos vamos a dedicarnos al libro, a la comprensión general. O sea, que este error de Descartes, que va a plantear, que va a retomar Damasio, es esta especie de legado o de interpretación a futuro de la separación entre dos órdenes diferentes para estudiar, ¿sí? Por un lado lo que tiene que ver con lo racional, y por el otro lado que va a tener, ¿no?, el razonamiento, el juicio, vamos a tomar el juicio. Por un lado la separación entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Todo lo material va a ser extenso, dimensionable, y por lo tanto, al ser medible, se le va a poder aplicar ciertas metodologías de estudio, y esto va a llevar a una serie de disciplinas, ¿no es cierto?, el legado para desde la modernidad, mientras que todo lo que tiene que ver con el razonamiento, el juicio moral, ¿sí?, y más específicamente las operaciones refinadas de nuestra mente, están separadas, no solamente, o sea, tienen otra forma de acceso en cuanto a ese estudio, y además se han ido separando las bases neurológicas de algún modo para estudiar unas, las que se encargan de unas funciones y las que se encargan de otras. Bueno, esta idea es la que Damasio va a trabajar mostrando que, a ver, ese antiguo núcleo cerebral subcortical que se dedica a las regulaciones biológicas, ¿sí?, y a las emociones básicas, entonces acá hay toda una serie de investigaciones en animales, incluso, no solamente en sujetos, en animales, que dan cuenta de esta especie de núcleo irracional, ¿sí?, en tanto que las otras funciones se hacen cargo, ¿sí?, la neocorteza, digo, muy amplio, o sea, que obviamente han agotado, supongo, o se han acercado mucho más específicamente a las formas neuronales, ¿no?, o sea, todo lo que es la estructura, que se encargan de la racionalidad y la volición. De alguna manera, hay como una historia, aún dentro de la neuropsicología, según lo que entendí a partir de los aportes de Damasio y de otros relacionados, de también estudiarlos como en forma circuitos separados. Y que en algún punto, bueno, por supuesto, todo tiene una organización, pero él específicamente va a trabajar a las emociones y a los sentimientos como puentes entre esos dos tipos de procesos y esos dos tipos de estructuras, mostrando y demostrando, o intentando demostrar, esta especie de pelea o de desencuentro con Descartes, con el legado de Descartes, ¿no? En el punto con el legado de Descartes. Bien. Esto no. No. No sé, pero algunas cosas las vamos a ir sacando. Él va a plantear una serie de, para hablar de las emociones, a ver, tener una idea general que nos va a orientar. Si bien, por ejemplo, en la producción de respuestas, la velocidad para llevar adelante una respuesta emocional y una respuesta cognitiva pueden ser diferentes, y hasta se puede hacer una evaluación, cuál es más rápido, cuál no es más rápido, y en qué momento de la vida. Él va a plantear de entrada que este funcionamiento se da en conjunto, ¿sí?, y que no puede pensarse por separado. Y que hay una, que está implicado, digamos, el cerebro con sus distintos componentes, la organización cerebral con sus distintos componentes, y las rutas químicas que cruzan nuestro cuerpo, o sea, que está nuestro cuerpo involucrado con nuestro cerebro en el contexto, produciendo respuestas que no son, que son cognitivo-emocionales, ¿sí? De ahí que cuando uno empieza a verlo como una totalidad, es muy difícil, es mucho más sencillo delimitar y eliminar algunos componentes y dedicarse a algunos en particular. Pero él va a tratar de entender cómo las emociones están en el corazón de la razón. ¿Sí? Para dar finalmente, muy bien. Entonces, Entonces comienza en este segundo libro personaje, que es En busca de Espinosa, se llama En busca de Espinosa. Ahí se inspira Damasio para presentar hipótesis, porque son hipótesis. Lo que tiene de bueno este texto es que es muy de sencilla lectura y les da una aproximación muy, muy rápida respecto del tipo de investigaciones, las bases neuropsicológicas, pero además el espíritu de encontrar el fundamento para no delimitar o para no separar emociones y razones. Spinoza toma esa dirección en la filosofía. ¿Sí? Así que van a encontrar por ahí como mucha referencia a las ideas de Spinoza y cómo él las quiere convalidar o las quiere demostrar. Y para poder dar cuenta de, a ver, las reacciones emocionales, no había nada de reacciones emocionales, sacar respuestas emocionales en el curso. Ah, eso es lo que dice. Bien. Las respuestas emocionales o las emociones son el corazón o están en la base de lo que él denomina todos los niveles de regulación homeostática automatizada que se organizan de lo simple a lo complejo. Vean, un dibujo. El dibujo es del autor. En vez de, fíjense que acá no hay esquemas de cerebro ni de parte cerebral. En el libro anterior sí lo tiene, después les voy a mostrar los gráficos hechos por el autor para representar. Está pensando en un ser humano, pero no solamente en el ser humano, sino que todo ser vivo busca una cierta homeostasis, ¿sí? Y la conservación de la vida y un cierto bienestar, no sé si lo llamaríamos bienestar entonces, pero la conservación de la vida con una cierta sí, bienestar, no puedo utilizar otra palabra que no sea esa, que es bastante humana. ¿Apoyado en qué? En estas respuestas inmunes, reflejos básicos, ¿sí? Que es el tronco, basal, los comportamientos que tienen que ver con el dolor, vinculados al dolor, a la sensación del dolor y a la búsqueda del placer, no sé si se puede usar ese término solamente, instintos y motivaciones que tienen que ver con conductas mucho más complejas, y en la cúspide de estas organizaciones las emociones propiamente dichas. Entonces tenemos por un lado para poder sostener los esfuerzos homeostáticos, para proporcionar un estado vital que los animales pensantes identificamos como comodidad y bienestar, tenemos, nuevamente volvemos a los distintos niveles, los procesos metabólicos, reflejos básicos del sistema inmune, los comportamientos de acercamiento y retirada de los objetos y las situaciones, los instintos y las motivaciones, y las emociones que son las que coronan la auto, porque todos estos son, digamos, forman parte del diseño nuestro que hace a que podamos existir, y cómo en la coronación de esta existencia automática que compartimos con otros animales encontramos las emociones. Entonces las emociones no son privativas del ser humano, pero no las podemos desarraigar del ser humano, ¿sí? Después de todo esto, entonces volvamos con nuestro dibujo. Esta maquinaria diseñada en la filogénesis, que forma parte de la biología de un ser vivo, ¿sí? La compartimos con otros animales en un punto, aunque tiene una expresión específica en nosotros. Los sentimientos son una expresión mental de todos los demás niveles de regulación homeostática. Como ven, lo ubica, a ver esto, acá, los ubica ya más en la cúspide. Emociones y sentimientos tienen que apoyarse en en todos estos otros niveles de expresión autorregulatoria que se van complejizando. Obviamente que los más antiguos, y son los que compartimos con los animales más sencillos, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos la evolución, voy a hablar de la historia, evolución, específicamente hablar de historia es muy complicado en este nivel, ¿no? pero la evolución está escrita sobre todo ese árbol, ¿sí? Y las partes de reacciones más sencillas están incorporadas como componentes de otras más elaboradas, de acuerdo a un principio de anidamiento. ¿Qué nos tiene que quedar de acá? Esta idea del principio de anidamiento. Porque, digamos, la suposición es que componentes más antiguos son reciclados en componentes más modernos, ¿sí? Del diseño evolutivo, filogénesis, millones de años, ¿sí? Partes, ¿sí? Se recomponen y se usan en otro nivel de expresión, siempre al servicio de la conservación de esto, de la vida, y de la vida que tiene que ver con el bienestar. Entonces, esto lo vamos a tener en principio como horizonte para llegar a la cuestión específica. Porque no es la repetición o la recapitulación, sino esta cosa de la reconstrucción y el uso aún dentro de la filogénesis en la expresión de nuevos seres vivos que utilizan o reutilizan algunos componentes, y él habla de chapucería, digamos, una cosa que no es que está prediseñada, pero se utilizan los distintos componentes. Muy bien. De lo simple a lo complejo. Entramos en las emociones en la cúspide, ¿de acuerdo? En las ramas, ¿no? Ahora nos ubicamos en las ramas porque todo el resto, no, en este momento no. Las emociones propiamente dichas. Habla ya de tres tipos de emociones. Emociones de fondo, emociones primarias y emociones sociales. Bueno. Hay alguien que... De ahí por... las emociones primarias, que son las más estudiadas, porque son las más darwinianas, eran las que ya Darwin mostró que tenían los animales, ciertas reacciones. Porque ¿qué es emoción? A ver, tenemos que detenernos un minuto. Emoción, hacia afuera, ¿sí? Es algo que es público, que se muestra, ¿sí? Es sacar el movimiento, dar cuenta a través de ciertos signos y ciertos tipos de conductas más o menos sofisticadas, pero algo que hay que se expresa, digamos, en el orden de la expresión, y las emociones primarias, el asco, miedo, ira, amor, ¿no? Específicamente, que son reacciones emocionales que compartimos con otro tipo de nuestro perro, nuestro gato, tiene ese tipo de emociones. Entonces, como ven, son las muy visibles, fácilmente identificables en los seres humanos de numerosas culturas y también en especies no humanas. Esas son las emociones primarias, ¿no? Las emociones darwinianas, y ahí hay toda una discusión, si primero el estímulo, si primero el cuerpo, bueno, discusiones que no fueron zanjadas. En este caso, nosotros nos estamos deteniendo en un autor que está mostrando, incluso neuropsicológicamente, que están el cuerpo y las representaciones mentales sostenidas por el cerebro ante el contexto se están jugando en la situación emocional. Las emociones de fondo, si las emociones primarias son muy visibles, ¿qué pasa entre medio? ¿Se perdió la emoción? Hay algo que se conserva, un estado emocional permanente, que hace que, aunque uno no tenga una reacción emocional, cuando te pregunten ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces uno contesta desde algún lugar, y contesta, quiere contestar como se siente, si no puede decir genéricamente bien o mal o seguido, o sea, no se engancha con... Entonces uno contesta ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno dice, estoy cansada, o estoy bien, hoy tengo ganas, estoy medio apagada, uno tiene distintas terminologías, pero fíjense que lo que estamos haciendo cuando contestamos es monitoreamos en algún punto rápidamente el cuerpo. O sea que ya el cuerpo y el cerebro trabajan en conjunto. Eso ya es un sentimiento. Pero la emoción de fondo, cuando vos tenés que decir qué es lo que te pasa, el sentimiento que estoy adelantando, tiene que monitorear esa emoción que es la relación del cerebro con el cuerpo en el contexto. Entonces es como si fuera entre emociones, entre expresiones emocionales, no es que se perdió la emoción. Porque si no, solamente existe en la medida en que hay un estímulo emocional y una respuesta emocional. ¿Se entiende? Eso es lo más clásico. La emoción se estudia porque hay un estímulo que se presenta en todo tipo de animales o incluso en las más clásicas que hizo Watson, John Watson, un conductista, ¿sí? Miedo, ira y amor, son respuestas que son universales. Es justamente respuestas que fueron pensadas en forma acotada. Se le presenta tal cosa, cuando vuelve a algo que está asociado a esa estimulación, va a volver a tener ese tipo de reacción, como emoción. Esas son las emociones primarias, que son las que más han sido estudiadas porque se pueden delimitar, se pueden manipular experimentalmente. Mientras que las otras tienen que, y uno sigue con esto de que, bueno, no desaparece, el mundo emocional está totalmente entrelazado con lo cognitivo, está permanentemente presente. Entonces, ¿en qué forma? En algo que se llama emociones de fondo. O sea, que son como el sostén vital permanente. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Muy interesante, sería como entre emociones, ¿qué otra cosa hace? Y las emociones sociales, que también están profundamente arraigadas en el cerebro, que tienen que ver con la respuesta hacia el otro, con género. Están tan arraigadas que entonces busqué fotos para ilustrar el mundo emocional complejo de todo tipo de animales. ¿Sí? Es muy interesante porque uno lee, bueno, además de todo lo que podemos hacer con esto, el mundo emocional sigue, porque hacen además chistes entre ellos. Es un mundo re complejo. Cuando uno empieza a mundo emocional de los animales, aparecen las cosas más. ¿Sí? ¿Eh? Las caras, ya, pero además las. Ay, perdón. La cara de tu ser. Bueno, como ven, son expresiones. Estas son expresiones, justamente dan cuenta, se puede inferir, o sea, nosotros somos los que hacemos este trabajo de inferencia, estamos infiriendo a partir de signos, ¿sí? De signos que son visibles, un estado de algo. Ese estado emocional, que son reacciones emocionales sostenidas en el tiempo, que compromete, y en este caso estamos hablando de las emociones sociales. Claro. Y todas estas tienen que ver con la conservación de la vida. Acá estamos con la conservación de la vida, del bienestar, de una especie de armonía o de algo. ¿Sí? Hasta acá no podemos renunciar. Después podemos ver qué pasa con esto en el orden humano y en el orden singular. Pero no se puede, porque es incompatible con la vida. Es decir, puede haber significación que sea después incompatible con la vida. Sabemos que existe, ¿no? Esta cosa de la autodestrucción. Pero justamente es incompatible con la vida. Si estamos en lo vital, esto existe de alguna manera. ¿Sí? Después vamos a ver las relaciones. Y en el orden humano, se llama Paul Ekman, este señor. Este señor desde hace muchos años, dijo 40 años. Esta es una foto muy actual, por eso. Realizó estudios en donde estas son las caras universales de ciertas emociones que se consideran universales, ¿sí? Que se han pasado, que se han investigado en distintas culturas para ver si todos procesamos de la misma manera las emociones. Es decir, hay cierto, como dijimos, emoción la muestro, ¿sí? Hay ciertas facciones que son universales, vale, ellos quieren demostrar esto, por eso van a distintas culturas utilizando incluso fotografías que son de la cultura en particular, estas son muy occidentales, pero hay otras, venga, hay distintas versiones, ¿sí? Que se asocian justamente con las que se denomina el miedo, la ira, el asco, el amor, la tristeza, la sorpresa. Esas son emociones universales, las básicas, las que dijimos, las del medio, que se pueden incluso, muy bien. Esto les quería mostrar porque además también hay muchas, fue muy difícil, porque en nuestro mundo eso se nombra, además de verlo como cara, se menciona o se lo acompaña con el lenguaje, entonces era muy difícil hacer investigaciones en otras culturas, porque además dependían de cómo se las nombraba, porque se le tenés que hacer una pregunta de tal manera de mostrar esta universalidad. Hasta acá vamos con lo universal, ¿entienden? ¿En qué lugar estamos parados? Definición de emociones. A ver. Es un complejo conjunto de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón. Como ves, acá tenemos lo químico y lo neuronal. Son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocional que desencadena la respuesta emocional. El cerebro está preparado por la evolución para responder. Sin embargo, el repertorio admite muchas respuestas aprendidas en toda una vida de experiencia. O sea, tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Las secundarias, las primarias eran esas universales, ¿sí? Son el tipo de respuesta, miedo, ira, amor, son un tipo de patrón de respuesta química y neuronal del cerebro, ¿sí? Que lo regula el cerebro, está preparado para, por la evolución, para responder. Pero eso no significa que no haya aprendizaje emocional, o sea, seguimos acopiando el cerebro, el cuerpo, las rutas químicas y las neurológicas, o sea, balas eléctricas, ¿sí? De alguna manera las rutas, con el cuerpo permiten aprendizajes emocionales. O sea que acá ya entra la cultura o la forma de vida, emoción. El resultado de esas respuestas es un cambio temporal. Temporal, acá, algo, temporal, ¿sí? ¿Está? En el estado del cuerpo y de las estructuras cerebrales que cartografían el cuerpo y que sostienen el pensamiento. Este punto. No estamos en una dimensión en donde estamos pensando estímulo y respuesta. Las estructuras cerebrales, hay ciertas estructuras cerebrales que permanentemente van cartografiando, monitoreando el cuerpo, representándolo, ¿sí? Es ahí donde se está dirigiendo la máquina. ¿Qué es? Esa cartografía es permanente, que hace a que si uno está sentado, ay, me duele, ¿no? Se acomoda. Uno se acomoda porque hay una carta que no requiere conciencia, hay algo que cartografía y que hace a que uno se mueva en relación a esa cartografía. No solamente a las funciones que está haciendo el cerebro, sino a cómo las va cartografiando la relación entre lo que está haciendo y lo que está pasando en el cuerpo. Es una actualización y es muy dinámico, es algo que se mueve todo el tiempo y que tiene que ver con las rutas químicas y con las conductas que estamos teniendo y la significación. Más todo esto es el cruce con los pensamientos. Todavía no estamos por ahora en la maquinaria, digamos, más básica, pero muy bien. Y el resultado último de las respuestas emocionales es situar, en definitiva, o sea, el fin último de estas respuestas emocionales es situar al organismo en circunstancias propicias para el bienestar y la supervivencia. O sea que la emoción está al servicio de la continuación, digamos, de la vida y del bienestar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Vamos a ir así de aparte o cuestiones que quieran ir. ¿No? O para ir deteniéndonos, ¿vieron? Porque a veces uno va arrastrando la duda y después ya te queda tan atrás que... Esto es nomás a modo ilustrativo, cómo es que hay ciertos modos de entender como dos cerebros que es que los va a entender en forma unida, ¿no? Y conjunta la corteza cerebral junto con esto que estas otras estructuras que están vinculadas al cerebro emocional. Esto es como más ilustrativo de neuropsicología. Puedo. Muy bien. Entonces acá vamos a entrar en los sentimientos, porque hasta ahora estuvimos definiendo emociones. Los sentimientos, cuando las consecuencias de toda esta sabiduría natural, porque todo esto es sabiduría natural, ¿sí? Se cartografían de nuevo en el cerebro, ¿sí? Como estábamos que las emociones cartografiaban cuerpo con el cerebro. Pero el cerebro tiene la posibilidad de cartografiar eso que está haciendo. Cartografiar eso que te está haciendo en forma automática, eso es sentimientos. Los sentimientos es una vuelta sobre la cartografía que hace permanentemente nuestro cerebro del cuerpo. Pero además tenemos los sentimientos, y ahí es donde entramos si los animales tienen o no, la posibilidad de cartografiar esa cartografía, ¿se entiende? Porque es un nivel recursivo de volver sobre aquella que combina en la respuesta emocional aquello que está combinando y monitoreando, que es las reacciones de la coordinación entre el cerebro y el cuerpo. Los Entonces el sentimiento abre la puerta, y hasta acá se entiende, abre la puerta a cierto control premeditado de las emociones automatizadas. Son componentes fundacionales de nuestra mente, los sentimientos, ¿sí? En la producción de mapas cerebrales, imágenes, ideas. Introducen la alerta mental y prolongan el impacto de las emociones. A ver, ahora me voy a explicar. Afectando de manera permanente la atención y la memoria. Entonces, ahora vamos a entrar de nuevo. Combinados con los recuerdos, la imaginación y el razonamiento, van a conducir a la aparición de la previsión y de la creación de respuestas nuevas. ¿Cuál es el lugar de los sentimientos? Abren a la conciencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Abren a la reflexión. Y abren a que uno puede controlar las emociones. O sea, abren al no sé llamarlo control, a incidir sobre las emociones. Sí, no, me sé la palabra control, pero la idea no es control. Es como incidencia, es como participación, es como evaluación. Es, bueno, en relación a qué? A todo el sistema de creencias y de ideas que uno tiene. ¿Por qué? Porque son componentes, digamos, introducen los sentimientos, de alguna manera regulan o ubican la expresión emocional en relación a los pocos recursos que tenemos. Por ejemplo, a uno hay algo que le importa, eso emocional hace que atendamos más, estemos más dispuestos a memorizar, es decir, estamos a la fecha antes del parcial, estamos como más alerta, hay toda una cuestión ahí emocional, pero hay todo un sentimiento en donde está ubicando toda nuestra maquinaria, ¿sí?, vinculada a la emoción, a algo en particular que nos está definiendo en ese momento, el interés de estudiar, o de estar alerta para algo, o de cuidar a alguien, o de esperar a alguien, ¿sí? No estoy, estoy pensando en algo que es más común, que nos une a todos, que es esto de estudiar. ¿Vieron que uno está como más lúcido en ese momento? Bueno, esa lucidez, esa, eso de poner ahí nuestras funciones psicológicas a que al servicio en realidad de algo que está gobernando nuestras emociones, que las está regulando para llegar adelante la meta que uno está teniendo en este momento, ¿no? Por lo menos la meta consciente y otras también. Entonces es muy interesante el papel que tienen las emociones y los sentimientos en cualquier acción, ¿no? En esa solamente de miedo, ira, asco, amor, que son las más claras y que ya tienen una universalidad, ¿no es cierto? Pero la expresión no solamente individual en cuanto a histórica, sino contextuada, la entendemos en su relación con los sentimientos. Y entonces están combinados, obviamente los sentimientos, para poder hacer esto, van a estar en combinación con nuestros recuerdos, la imaginación, el razonamiento, y de alguna manera son los que están presentes en la aparición de la previsión y la creación de las respuestas nuevas, en todo lo que es nuestra creatividad y la... O sea, no las podemos sacar de ningún modo en cada una de las acciones, aunque esto parezca obvio, tiene una fundamentación, o sea, obvio en la vida cotidiana, tiene una fundamentación en un largo proceso de estudios mostrando nuestra coordinación neuropsicológica para realizar esto. ¿Sí? Entonces, los sentimientos, esto ya es un poco más, son la percepción del cuerpo, partes y estados, percepciones. Ahora, que haya percepción, hay alguien que está percibiendo. La percepción del cuerpo, partes y estados del organismo. Están conectados a su vez, por supuesto, los sentimientos con el objeto emocional. O sea, que no se queda en la representación, porque es lo que... La representación está en relación al objeto emocional. ¿Sí? Entonces, porque está cartografiando qué pasa con el encuentro con el objeto emocional. El cerebro tiene un medio directo de responder al objeto a medida que los sentimientos se despliegan, porque el objeto está en el interior del cuerpo. Acá es donde viene la posibilidad de modificar, claro, porque ya acá estamos en el nivel en donde el cerebro está modificando sus propias representaciones emocionales en relación al cuerpo. Está trabajando hacia adentro. Por eso es que el objeto sentimental lo podemos manejar, lo emocional no, por su es una reacción más directa, más comprometida, menos, o sea, más básica. Los sentimientos en el árbol están a lo último. Es un ser que tiene conciencia y que puede obrar de alguna manera sobre los otros niveles que se anidan. Entonces, solo desde el lado de los sentimientos se pueden, de alguna manera, regular las emociones. Las emociones son la expresión vital. Los sentimientos van a tener, hay emociones aprendidas, que son las secundarias, y los sentimientos que van a ser tardíamente, digamos, como posibilidad evolutiva, son bastante más tardíos. Es la posibilidad de regular de un modo cultural, consciente, voluntario, vamos a decir de alguna manera, o en alguna dirección de ideales o de rechazo, ¿no? O sea, no siempre piensen en una cosa, sino qué es lo que voy a evitar, qué es lo que, ¿no? Hay algo que puede dar asco, pero en las distintas culturas da asco distintas cosas. O en distintos momentos del desarrollo dan aversión otras cosas, o qué es lo que va cambiando. Eso quiere decir que las emociones, el conjunto de emociones de un sujeto está relacionado a un sentimiento, digamos, X, o un sentimiento profundo de esa persona, es decir, el sentimiento que va a regular las emociones. Hay un pequeño árbol ahí, una rama con un pequeño árbol donde las emociones se expresan de acuerdo al sentimiento profundo que alguien tiene. Claro, el sentimiento es construido. Vamos a empezar de nuevo. Los sentimientos son lo más tardío. Las emociones son las que empiezan a ser reguladas por los sentimientos construidos en las relaciones. Entonces hay sentimientos de emociones primarias, sentimientos de las emociones de fondo. Porque además no todo el mundo que se siente mal ladra, por ejemplo. Hay gente que lo puede, claro, gente que como se siente mal o le duele algo, lo expresa, ¿se entiende? De distinta manera. Ahí es donde, o sea, que existan reacciones del malestar y del dolor, pero no todo el mundo lo procesa de la misma manera. Eso es sentimiento. Pero la emoción, ¿se entiende? Es decir, que haya alguien que está molesto, o al revés, que tiene bienestar, ¿no? Para no pensar siempre en cualquiera, ¿sí? No todo el mundo lo expresa de la misma manera. Pero entonces, eso es sentimiento, porque tiene que ver con la manera en que regula, que lo da a conocer. Ahora, si nos quedamos en el nivel emocional, cuando nos duele, a todos nos duele, y en general tenemos una reacción de dolor, de malestar, que es bastante, que es universal. Porque es ni siquiera después el sentimiento puede entrar a regular cómo la emoción está siempre manejada por el sentimiento. Además, si no hubiera emociones no habría sentimientos, esto es lo que les quiero decir. No, al revés. Si no hubiera emociones, si no hubiera emociones, que son la base más, piensen en el árbol, por eso traje lo del árbol, que es una metáfora. La emoción es más primitiva. Primitiva, original, necesaria, básica, la vida. La vida. ¿Cómo vivir después? La emoción. La emoción. La emoción. Volvamos al árbol. Pero cuando el niño va creciendo, mira, acá, ¿qué es lo que está arriba del árbol de todo? Los sentimientos. Las emociones ya dijimos que eran de fondo, las primarias y las sociales. O sea que nada, lo que hizo fue mostrar que esto ya es todo un mundo. Pero esto hasta acá lo compartimos seguro con los otros animales. Esto duda, porque el único que puede reportar sentimientos es una persona que tiene lenguaje. Entonces, bueno, no, el atribuirlo no ya, dice, qué sé yo. Están humanizados, hay algunos animales que están súper humanizados, es muy refinada. Pero claro, ya ahí entramos en un terreno donde él no puede dar cuenta de respuestas complejas, emocionales y demás, estudiadas en los laboratorios y en la vida cotidiana. O sea, porque todo esto tiene, o sea, todo, porque todo es el árbol de la vida, armado durante la filogénesis. Pero estas en particular ya son mucho más complejas y ahora vamos a ver. Son mucho más complejas, por ejemplo, ¿quién puede tener sentimiento? Porque estamos en esta, la que venía, porque la respuesta es, si entendimos que la emoción es la respuesta más básica, los sentimientos también van a ir construyéndose. Pero es como esa capacidad de poder manejar las emociones. En última instancia. Pero hay gente que no. Yo, por ejemplo, no puedo manejar las emociones. Está bien. No hay problema. Está todo bien. No, pero por no, suerte no, tenés el momento. No, uno no, se no. Y así que no sigamos. No, pero yo digo por eso de capacidad de autorregulación. Me quedé pensando en esa capacidad de autorregulación de uno se desata o bueno. Está bien. Exactamente. Algo para poder uno a veces como no puede controlarlo, tal cual. No sean como puro negro, puro emoción, no se hablen atrompados, traten de hablar, traten de estar de acuerdo. Pero los chicos no, ellos se agarran atrasados. Y a veces y nosotros como grandes tratamos de no agarrarnos. Pero es como borra. Sí, tienen razón. Ahora, esto de. Permiso, por la garganta. Esto de. A ver, ya lo que vos estás diciendo es una autoevaluación de tu modo de procesar lo que se supone que crees que está. ¡Ay! Sí, ¿no? Es eso, ¿no? Claro, porque ahora nos salió el sol. Claro. Nos estamos cocinando. Con razón. Estamos muy emocionados. Muy emocionados. Porque hay calefacción y no se puede emocionar. No, pero eso sí. Entonces sí entendieron, porque acá ya entra en todo el tema de las autovaloraciones, pero eso sí tiene que ver con, por ejemplo, con todo lo que vos pensás y autoevaluás por lo que te dijeron, por lo que te dicen, porque está claro, ahí entran las emociones sociales también. Entonces, bueno, para estar con el otro y el otro te dice, pero vos reaccionás así, no sé qué, no sé cuánto, entonces uno tiene todo eso para autoevaluarse a uno mismo. Pero eso justamente tiene que ver con la conexión que uno hace con su propio modo de emocionar. Porque en realidad la emoción es lo más básico y el sentimiento es, de alguna manera, para decirlo de forma esquemática, la posibilidad de direccionar las emociones. Para decir, no importa en qué dirección. Él dice, a mí no puede decir, no me gusta cómo direcciono. No sé qué, que tenga miedo ante tal situación, que no me gustaría tenerla, o me gustaría ser más relajada en tal otra, o más impulsiva en tal otra, ¿no? Uno evalúa todas estas, pero es sus propias respuestas emocionales. Eso solamente, entonces, ¿cómo las evalúas? Cartografiando, monitoreando esta relación que uno tiene cuerpo-cerebro, desde el mismo cerebro, que está con todas las representaciones mentales que nos permiten hacer eso. O sea que no está todo, no es que somos una maquinaria automática, a eso vamos. Estamos viendo que no podemos sin la maquinaria porque no existirían sentimientos sin emociones. Porque después, a ver. O sea que también se trataría de, en última instancia, de un aprendizaje. Eso es lo que este hombre, por lo que más conocido es Amancio, además de a realizar operaciones, o sea, realiza investigaciones neuropsicológicas, opera, porque son formas de diagnóstico y a su vez, digamos, de intervención, ciertas intervenciones en patologías muy específicas, con operaciones por tumores, por accidentes cerebrovasculares, y cómo fueron entonces, y las posibilidades nuevas de estudiar el cerebro en vivo, ¿no es cierto?, de los seres humanos, ha llevado a que, digamos, a que él sea bastante reconocido en sus hipótesis, pues yo las plantea como hipótesis, es así, acerca del funcionamiento del ser humano en su conjunto, emoción y razón, ¿no? Ya estamos desde el principio. Pero se dedica mucho en combinación con las escuelas a los programas de intervención que tiene que ver con educación en emociones. Porque si hay emociones, o sea, las básicas las tenemos, esas que vimos de las caras, bueno, ya está, ya no hace falta volver a replicar esto, ya se ha ido a distintas partes del mundo, pero acá es donde creo que se engancha en la lectura de los gestos y de la mímica, todo lo que es la... de leer, uno lee permanentemente en los gestos de los demás el estado de ánimo y no me acuerdo cómo se llama. Algunos terapeutas mismas, no sé, a mí me han trabajado siendo sujeto de terapia, mi terapeuta nos filmaba y los microgestos nos estudiaban y a veces uno dice está todo bien y su cara, por pequeños detalles, está manifestando otra cosa. Eso tiene un que es muy explotado, muy vendido, muy echado en ese momento. No me acuerdo el nombre, discúlpeme, pero es muy, como que es la clave esa. Porque uno expresa el estado emocional y está en cómo se lee. Lo que pasa es que hay lecturas que nosotros hacemos, vieron esto de entras en un lugar y acá, o contar una... ¿no? O sea, y eso... No, eso es prestamos atención. Otras veces directamente ni prestamos atención y vamos y venimos en relación a esa evaluación rapidísima. O sea, lo que está planteando el autor es que en el fondo la regulación de la primera persona o la vida de la persona. Porque ni siquiera lo racional, es la vida. ¿Cómo se comprende la vida? La vida se puede analizar o se expresa a través del conjunto de emociones y sentimientos. Sí. No es solo cognitivo, en realidad está diciendo que sin, a esto iba, sin lo emocional, el resto totalmente se aplana. Yendo directamente a las digamos, alteraciones, sí, la posibilidad emocional nos necesita de las dos partes estructurales que tenemos acá. ¿Por qué? Cuando hay una lesión acá especialmente, creo, en esa parte, ¿sí? Claro. Estas reacciones emocionales no tienen una dirección racional. Entonces, hay posibilidad de emocionarse, aunque hay algunos aspectos que son los aprendidos o los más regulatorios de la vida interpersonal, se pierden. Entonces la persona tiene como... es desinhibida, no sé, es desubicada, no sé, pero estamos hablando de algo que no puede controlar, ¿sí? Debido a que tiene una lesión. Tal cual. Hay de las más viejas, como de las otras, como de algunas imperceptibles. Claro. Es como que, entonces, ¿qué pasó? Las respuestas emocionales, ¿sí? Las conserva. Lo que pasa es que las regula de una manera en donde es como inapropiado, por lo que fuera, que es medio inapropiado, mucho medio, lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa cuando acá, cuando hay una lesión en esta parte que es más, está más comprometida con lo que podríamos decir el cerebro emocional, la persona se aplana, ya no tiene emociones, entonces tampoco tiene sentimiento. ¿Se entiende? En el árbol, si el tronco le pasa algo, ¿sí? Es incompatible con todo el resto de las expresiones. Y las emociones, o aquello que regula, porque está un poquito más cerca, ¿no? De la regulación emocional, entonces lo sentimental está totalmente arrastrado. Si se conserva nuestra maquinaria neuronal y toda la ruta química y hormonal, porque también hay inoculación de sustancias o envenenamiento por lo que fuera, que son rutas que alteran a toda esta expresión, que cambian, modifican. Ah, bueno, ahí se entran un montón de preguntas. Él no entra en esta parte de prevención. Sí le parece que justamente las emociones secundarias y los sentimientos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No las primarias esas, las darwinianas, las de las reacciones, sino las secundarias, que son las aprendidas, a qué le tengo, en qué uso esa ruta que tengo. Moral, claro. Secundaria. pero se puede incidir sobre ella, sobre la secundaria, sobre la construcción, en un periodo en donde se están construyendo, porque a su vez se están construyendo los sistemas conceptuales que están en relación a esas otras, a las emociones que se están construyendo. Porque no es que primero se construye una y después otra. Mientras tanto, se van construyendo modos de significar la experiencia que están regulando a esos modos de construcción de sentimientos, que es el darme cuenta de... Todo esto es de la neuropsicología, es maravilloso. Tienen más, esta la tenía más clara que... ¿Quién puede disponer o quién puede tener sentimientos? Quien además de poseer un cuerpo, dispone de un medio de representarlo en el interior del organismo. ¿Qué significa? Las plantas no sienten. No pueden sentir. Miren que hay gente que le habla a las plantas, sí, y que las plantas sienten, y qué sé yo. Desde esa perspectiva, las plantas no podrían, porque no tienen un cerebro que a su vez represente lo que está haciendo. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quién? Entonces, eso primero. Miren que siempre va por lo más básico, en principio. Quien tiene conciencia. Bueno, pero ahí tampoco. ¿Estás preocupada? Por la... O sea, no, no, la vida sí, pero no sentimientos. Podés tener vacaciones tranquilas. Somos conscientes, o sea que ya tiene que haber una creación de un yo. Bueno, ahí. ¿Ves? Enfermos, No, no. ¿Qué termina? No, no lo solo. Que sufre, qué sé yo. ¿Alguna patología? Sí, grave. ¿Es no constitución del yo? Sí, claro. No sé. Están presos de la vida emocional. ¿Quién es el regulador? Un agente externo. Ah, claro. El claro. No puede regular, no tiene una... Claro. O sea, lo que pasa es que no es que hay o no hay yo, qué sé yo. A ver, hay grados o formas de constitución de yo. Te apuntaría, ahí entraría, después vamos a entrar con la psicoanalítica, porque esto la verdad que combina muchísimo con, claro. Bueno, con Vygotsky, con psicoanálisis. Después la segunda parte es Vygotsky, después lo último es psicoanálisis, así de, en el diálogo. Entonces, sí hace falta algo que se haga cargo de lo que está pasando. Lo que se está representando. Entonces, llamémoslo yo, sí mismo, alguna organización, alguien que ayuda, alguien que soporta para la decodificación, pero claro, hace falta un ser con algo de lenguaje. Esto es un tema. Y quien dispone de un cerebro que siente y que construye el estado corporal emocional que termina siendo cartografiado como sentimiento o sensación. Un sentimiento es la percepción de lo que me está pasando en relación al cuerpo y de mi representación en el cuerpo, en definitiva. Porque el cerebro construye el estado corporal emocional, que termina siendo cartografiado como sentimiento. Yo no puedo, si no es una emoción, si no es un sentimiento falso, si no es una mentira, si hablamos realmente de sentimiento, es que uno está sintiendo lo que pasa, lo que ocurre. Lo que ocurre, tiene metáfora así, ¿no? Siente la carne, ¿sí? O sea, no podés sentir otra cosa. No es sentir una idea de no sé qué, sino que siente lo que está pasando en la representación que tiene nuestro cerebro, que arma, que es el que está todo el tiempo combinando lo que va pasando hormonalmente. Es una maquinaria re compleja. Bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Se hace cargo y está todo el tiempo cambiando, por eso no es que está fijo y soldado, todo el tiempo está cambiando. Entonces, ¿quién monitorea esto? Es posible que monitoree o que haga algo en relación a manejar de lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que el sentimiento se le da una categoría como muy autónoma. y muy desligada del cuerpo. Muy desligada. Por eso lo tengo acá rondando, pero en principio como para que veamos que desligado del cuerpo, no. ¿Sí? Desligado del cuerpo, no. Este, no nos, si no nos lleva a una ruta en donde solo por el lado de las ideas puede modificarse algo, ¿no? O sea, obviamente sí, uno ingresa por ahí, pero no desconociendo, ¿se entiende la significación? Si no es incompatible con la vida, tengámoslo presente. Hay cuestiones que son incompatibles con la vida, es verdad, pero bueno, tengámoslo presente. Que justamente lo que atenta es a la vida, a la integridad. Muchas veces uno dice, ¿qué sentís? Y uno se manda con una teorización o racionalización sobre algo que no sería genuino. Bueno, yo daba el ejemplo de los gestos y como que uno tiene una desconexión con esto más literal, si se quiere, que es esto que uno anula ese nivel de comunicación entre la conciencia y lo que pasa más. Pero eso a veces se debe a una exigencia laboral o una exigencia social. Sí, que al final los médicos dicen lo que tenés es estrés, es como que uno está desconectado con los parámetros corporales. Que ojo que esto requiere de un... No todo es consciente. No, mínimo. Lo que puede como especie así, de monitoreo, así a sacar una muestra, todo el resto va pasando sin tener demasiada conexión. Temas que también hay. Cierta cultura de desconexión y a su vez una conexión masiva, porque por el otro lado es todo vinculado al placer, a la expresión, ¿no? O sea, bastante como contradictorio. Pero ya entraríamos ahí, claro, no, o sea, también a ver esto, pero nos vamos a como aplicar o a pensar esto que estamos, que les estoy presentando. Bien, ahora, ¿qué pasa con la toma de decisiones? Interesante, por eso lo incluí. Es una hipótesis que él presenta, ¿cómo hacemos para tomar? Claro, si está presente en cada acto de nuestra vida, bueno, ¿qué pasa con las decisiones? Que también es un tema muy vinculado desde la psicología cognitiva y la psicología cognitiva del procesamiento de la información, como que uno toma decisiones, incluso desde las teorías económicas, de la teoría de los juegos, si uno toma racionalmente, ¿no? Las decisiones, uno tiene que hacer todo una búsqueda, una organización, una búsqueda de decisión por todo esto. Bueno, esto dio... Se basa en la regla de la conservación de la vida, uno toma una decisión porque cree que lo mejor que va a venir o lo que va a ser. Claro, sí, pero ese es el final. Lo que estamos diciendo es cómo haces para tomar las decisiones y qué es la que está implicado. Esto fue y es una discusión y un terreno de pelea y depende de la posición. A ver, hay algunos que dicen, somos racionales. No somos racionales. En realidad primero hacemos las cosas y después buscamos la justificación. No, primero hacemos todo un plan aunque no lo sepamos y de ahí tomamos la decisión. Entonces él se mete desde la neuropsicología, ¿sí? A decir, ¿qué pasa con la planificación? O sea, ¿hay una continuidad o hay una relación entre biología, psicología, estar, tener emociones y el futuro, la planificación? Eso. Este caso. ¿Este no lo conocía? Sí. Nunca vi. Es una recomposición. Este es un caso, lo toma como un caso y además trae a otros pacientes que tuvieron lesión en la misma zona y perdieron esa zona cerebral, que está vinculada. Este es un famoso caso de un capataz de Nueva Inglaterra que está. ¿Sí? ¿Lo conoces? No. Ah, bueno, entonces lo cuento, pero no, nomás anecdótico para mí. Lo que le pasó a Phineas Gage, fíjense, a mediados del siglo XIX, que está trabajando, bueno, y en su trabajo tiene un accidente laboral. Este accidente laboral, por llamarlo de No, se me clavó una barra en la cabeza. Sí, no, no, no, no, no, no, no. El tema es que fue compatible con la vida, porque el hombre siguió viviendo. En un momento que no había antibióticos, ¿sí? Le atravesó una barra de tal manera, por eso esta es una simulación. Estaba, claro, ¿vos querés saber cuál era su trabajo? No, se dedicaba, era el que se dedicaba en las estaban poniendo las vías del ferrocarril por toda Inglaterra y vieron que ese mismo modelo lo trajeron acá y a distintas partes del mundo. Bueno, y esto de poner vías de ferrocarril que atravesaran necesitaba gente especializada y él se dedicaba no solamente al tendido de vías y a todo el trabajo, sino a liberar el camino. Y a veces, bueno, en el camino se encuentran piedras. Él se dedicaba específicamente... pólvora y... Exactamente, a dinamita y con la barra hay que ponerlo... Y le salió mal. Y explotó antes de tiempo y le atravesó la barra. Eso que fue un accidente... Bueno, era una persona muy emprendedora, que tenía toda una vida muy organizada, joven. Tiene esto y no se murió, sino que se levantó y la gente no sabía qué hacer. Lo llevan al médico en un pueblito... habla, le dan agua, hay toda una serie de relatos y es todo un caso, se cura, pero hay un pedazo del cerebro que no tiene más, además de la huevo, todo el resto más o menos se recompone. Y lo que hubo con este famoso caso, a ver, ¿qué pasa? No puede evaluar su estado corporal, esto que estábamos viendo, ya no puede evaluar su estado corporal, su sistema emocional, no alerta de los peligros, ni imita caminos convenientes. De hecho, no pudo trabajar más, pero porque no podía, es decir, lo que emprendía, hacía como decían los médicos, está bien, todo hay que situarlo en la época. Castillos en el aire, ¿quién no? Bueno, pero castillos en el aire, empezaba algo y no lo podía terminar, siempre se implicaba en cosas que terminaban sus familiares ayudándolo, porque era como que se metía en un camino sin remedio que no lo llevaba a ningún puerto. El tema de se perdió como la dirección, en este sentido está vinculado con la toma de decisiones. Es decir, cómo esto de decidir vitalmente está implicada la emoción y la posibilidad de cartografiar esto de lo que nos permite en definitiva nuestro estado corporal, como él dice, tomar una decisión e invitar a caminos convenientes o inconvenientes. Entonces, solamente disponía de su razonamiento lógico, que no nos conduce a ninguna parte, en un punto, y el razonamiento lógico solamente está soportado por la atención y la memoria de trabajo, y es sumamente limitado. ¿Qué pasa? Cuando uno, vamos a decirlo de otra manera, tomar decisiones, qué sé yo, uno dice, yo tengo sed, tuvo que ver, voy a tomar algo, que tenía sed, pero tenía que ver con una regulación del cuerpo, que yo no tomé ninguna decisión, decía, registro que tengo sed o que tengo hambre, voy, hasta ahí no es una decisión. Una decisión es cuando se comprometen ciertas cuestiones complejas, en el orden humano vamos a hablar. En el orden humano es, me caso, me divorcio, no sé, qué sé yo, esas decisiones de dejo la carrera, vieron que en cada momento vital es esas cosas re complejas, a menos que esté bien claro los aspectos en los que uno se va a situar para tomar, a veces las decisiones tienen, se juntan un montón de variables o de cuestiones que uno empieza a evaluar y no, pero me convence, no, entonces puede quedar, también hay gente que se puede quedar ahí, pero todas las decisiones complejas implican múltiples salidas y no una sola, no es tan claro. Entonces, ¿cómo tomar decisión en esas? Y ahí es donde se está poniendo o está aportando Damasio para dar cuenta, ¿ve? A ver si lo tengo acá. Que los sentimientos son los que intervienen en el momento de decidir. El sentimiento, y lo llama a esta hipótesis, acá que la puse en rojo, hipótesis del marcador somático. Es una hipótesis, por eso lo pongo. Ahora la vamos a desplegar. Muy interesante. Entonces, bajo la influencia de las emociones sociales, vamos categorizando la experiencia. ¿Entienden? Empezamos desde acá. Cállate. Bajo la influencia de las emociones sociales, ¿se acuerdan? En el árbol arriba, abajo detallada. Sociales, las primarias, las sociales, y las de fondo. Bajo la influencia de las emociones sociales, nosotros vamos categorizando y significando la experiencia, ¿sí? Van a estar todo el tiempo presente. Muy bien. Diferentes acciones que hicimos, que vimos, que hacen los otros, se asocian a diferentes emociones y sentimientos. O sea, cuando nosotros actuamos y narramos desde algún lugar y nos posicionamos, obviamente es que hay ciertas consecuencias o resultados o relaciones que establecemos con las acciones y las emociones. Las desplegamos en contexto y lo que tiene de interesante es que los sentimientos siempre nos presagian el futuro. De acuerdo, cuando nos vamos sintiendo, bueno, nos van diciendo acá voy, acá me quedo, no, hasta acá llego yo. Hay una sensación visceral en ese momento, corporal, cartografiada por el cerebro, que hace a que evitemos o asumamos una alternativa. Eso es el marcador semántico. No, a ver, no, yo lo voy a explicar de otra manera. Lo voy a explicar de otra manera porque esto está sacado de ti. Bueno. No, estamos hablando de cosas de la vida cotidiana y permanente. ¿Qué pasa cuando hay gente que vuelve a repetir y vuelve a seguir tomando mal? Sí. Primero, antes de ir a ese caso, vamos a ir a uno, porque, bueno, nosotros estaba hablando esta semana con unos alumnos y me dicen, pero yo la noche antes de casa, no, lloré toda la noche. Y no le di bolilla, obviamente dice, después fue todo un desastre, duró no sé qué. Pero quiero decir, él decía, ¿cómo puede ser? Claro, nosotros todo el tiempo tenemos marcadores somáticos que nos dicen, no, acá mejor me detengo, acá me voy. Lo que pasa es que que exista el marcador no significa, claro, nos orientaría. De hecho, está disponible biológicamente, en coordinación con nuestro psiquismo, para esto. Pero el uso es diferente. Acá estamos con que el marcador somático, él presenta esta hipótesis de marcador somático que está presente en la toma de decisiones. Pero no para decidir, porque no va a sustituir al razonamiento, ¿sí? Porque posee un papel auxiliar, sino una especie de marcador en el cuerpo. Los títulos y la traducción es la que te da la orientación. Que está marcando en el cuerpo, te marca somáticamente, porque, nada, qué sé yo, el enamoramiento, ¿cómo es que uno sabe si se ha enamorado, si le gusta? Porque este no es otro. Uno sabe, vos pensás, ¿cómo? ¿Pero dónde se siente la mariposa? ¿Dónde está la mariposa? Y bueno, no sé dónde, cada uno lo tiene marcado. Claro, ¿qué es lo que marca? La distancia afectiva interesante para uno para decidir ir o retirarse. Estoy hablando de relaciones interpersonales re sencillas, re complejas en sí mismas, no, re complejas, pero quiero decir, muy cotidianas, de rechazo y de atracción, ¿dónde uno lo siente? Fue porque, no sé, hay otras evaluaciones, porque tiene plata, porque no tiene plata, porque tiene una familia, porque lo recomienda, ¿ves? Pero eso viene de la parte racional, ¿no? Que conviene, que no conviene, pero en realidad lo otro, lo que hace a que uno se acerque, o sea, tiene que ver con el marcador somático, con el cuerpo, con cómo uno se siente corporalmente. Pero no para reducirlo a una cuestión corporal, ¿se entiende? Es decir, que está totalmente entrampado. La expresión física de... Y es la cartografía de esa expresión física. Por eso ahí es donde viene cómo es que uno tiene la historia para hacer esto. Porque de hecho hay educaciones que hacen a que esto sea desconocido, desechado, justamente eliminado. ¿No? Asumido como que no debe, bueno, ahí ya viene lo que tiene que ver con lo cultural y con la educación. Entonces no va a sustituir el razonamiento, ¿se entiende? Que no lo sustituye, es algo que se disparan cuando consideramos, aunque sea fugazmente, resultados negativos o no de una acción. Es una especie de alarma, que nos conviene o no. ¿Sí? Cuando lo podemos hacer, de esto podemos tener conciencia, una mínima conciencia. Esto no me gusta, por ejemplo, no, mejor no voy, ¿no? Entonces uno dice, frente a tanta historia, es mejor tener como una conexión de qué es lo que a uno le va diciendo que sí o que no, para tomar una decisión. Porque lo que nos permite es reducir drásticamente toda la cantidad de opciones cuando la situación es compleja. Esta es la función que cumpliría en su relación de cognición y emoción. ¿Sí? Son inseparables. Y lo que parecía que estaba totalmente separado, que era la toma de decisiones y más las complejas, como que están muy vinculadas a la significación y al razonamiento, como si estuvieran desvinculadas de todo lo que estuvimos hasta acá presentando, de estas hipótesis, de las emociones y los sentimientos, también las encuentra en, en la toma de decisión. Y trae esos casos más drásticos, como el que empezamos, de la ilustración. ¿Sí? ¿Cómo no puede ya tomar? Es como que se vio afectado su vida drásticamente, su vida de decisión. ¿No? Su vida de decisión, en donde justamente, en otro libro decía Damasio, había pacientes que tenían que venir a la consulta, o sea, que se pueden manejar de manera autónoma y demás, y que, por ejemplo, no lo esperaban a uno en una clínica porque tenía que atravesar un camino helado, congelado. Entonces, bueno, llegó bien, sí, sí, hubo así, un par de accidentes así, un par de accidentes así, pero no le pasaba demasiado. O sea, que no lo afectaban las situaciones que a todos nosotros nos llenarían de terror y decían, no, yo voy al médico, no voy porque acabo de ver un accidente, yo no estoy seguro. Él pudo llegar. Entonces, tuvo la consulta, se le hicieron todas las pruebas, todo el seguimiento, tenían que apuntar la siguiente cita. ¿Qué día? Bueno, eso le llevó justamente, tenía solo lo racional. Entonces era, si el martes a la mañana todo lo que podía llegar a pasar dentro de un mes, si podía decir que sí o no al horario. Dice que le tuvieron una paciente que lo querían matar. Al final decidieron por él. Dijeron, bueno, el miércoles a las 2 de la tarde. Perfecto, dijo él. Claro, como que quedaban barullados, ¿no? Si lo que les sorprendía, pero ahí hay una lesión. No está hablando de algo neurótico, ¿se entiende? Es decir, cómo... no puede decidir porque tiene comprometido algo que ya no le va a permitir esa conexión con la cartografía. O sea, al darse cuenta que era totalmente trivial eso de a qué hora tengo que venir o qué día voy a apuntar, si martes o miércoles dentro de 3 semanas. ¿Sí? Y estos son, hasta, ¿se entendió? Muy interesante, muy interesante. Estos son los dibujitos que hizo en el error de Descartes. En vez de usar el árbol, usó esta cosa esquemática del cerebro. ¿Sí? Entonces, cómo se juntan en esta ruta, en las emociones primarias, estímulo-respuesta. ¿Sí? No hay acá corteza. Y la secundaria, en ese momento él hablaba de emociones primarias y emociones secundarias, cómo a ver, las rutas se cruzan, y no solamente tenemos la ruta baja, sino la alta. Es decir, la cartografía por todas nuestras pensamientos y cuestiones aprendidas. Ya está. Ah, esta es una... No, pero esto no. Esto lo puse acá, pero no. Es un primer modelo que es muy famoso de William James, que supone que el estímulo emocional, en la medida en que es una respuesta eminentemente física, ¿sí? Una respuesta eminentemente física. Si le eliminamos, ¿sí?, la respuesta física, la emoción no queda nada de la emoción. ¿Sí? O sea que solamente, si uno a la bronca le saca y los latidos y todo lo que sintió, le sacas lo corporal, dice no queda nada como en términos de emoción. Esa fue una de las primeras discusiones, ¿no? Si le sacamos el cuerpo que queda de la emoción, no, la emoción depende de la evaluación. Esa discusión está exactamente igual y presente. Es único que hasta acá encontramos, buscando desde esta disciplina que pueda presentar un modelo que te permita pensarlo, no desarticularlo, que te permita algún fundamento, es acá. ¿Sí? Por eso tiene mucho que ver con lo vygotskiano, ¿sí?, con Vygotsky, y de alguna manera con algunas líneas de psicoanálisis. ¿Eh? Bueno, ¿quieren que descansemos? Sí. Dale. Gracias. cultural. Algunas cosas del histórico cultural, porque como no han visto, les va a quedar claro. Yo digo, ¿la sabe que van a ver? Diría que volví al título. Ah, no, ya está. Ahora lo organizo cuando mirando todo lo que habían visto. Tu sentimiento de angustia que se expresa. No me va a alcanzar el tiempo, pero estoy viendo que la cuestión es que no, no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, si querés, lo que se puede hacer es una que comente y después le mandamos un pago. Cualquier cosa que nos mandan, pero como un interés ya más como cada uno. Thank you. Qué bárbaro, me encantó. Me encantó Thank you. escucharla y orientarla. Si la puedo orientar yo, si no. Bueno, entonces bueno, te preguntaba. Yo no te pregunté vos, pero me decías, no, como te conozco. ¿Qué no? Va, nos conocemos, pero no. No es ella. Sí, no, no, no, obvio, es ella, no sos vos. No sos vos. Sí, para ti. Sí. Yo tan inocente. Sabiendo cuál es su posición. Muchos autores han analizado la obra vygotsiana y en especial los de la Universidad de La Habana, o sea, cubanos, que fueron migrando a distintas universidades también de otras partes del país, de otras partes del mundo. Hay uno que se llama, les voy a mandar a través de María del Pilar, les va a mandar a ustedes un archivo de un tal Fernando González Rey, que ahora está en una universidad de Brasil, pero en forma, digamos, su formación inicial fue en Cuba, donde el impacto de la obra vigosquiana tuvo mucha trascendencia y las distintas lecturas. Más allá, cuando yo digo Vygotsky, sí. Sí, ¿no? Algo, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es una psicología, digamos, pero para ponernos de acuerdo, él va a plantear un proyecto para la psicología. Proyecto que a esta altura, digamos del siglo XXI, este es un proyecto del siglo XX, quedó esbozado y con intención de que alguien lo siguiera. Pero para que alguien siguiera esta propuesta, él quería armar una psicología general, un proyecto de psicología general que no fuera tautológico, o sea, que no se confundiera lo que se estudia con cómo se explica lo que se estudia. Que él encuentra en su época al revisar. Es decir, quiere estudiar la conducta y qué es lo que estudia y cómo lo explica a partir de la conducta. Es decir, estímulos y respuestas son o el reflejo explica el mismo reflejo y el reflejo pasa a explicar todo. O la totalidad y la organización de la totalidad es lo que me permite a mí configurar las mejores cosas. ¿Qué estudio la totalidad? ¿Entiendes? O sea, que quedaron muchas veces algo que era local, una explicación local terminó explicando todo, ¿sí? En el caso de la psicología que analiza Vygotsky, y él quiere proponer una psicología que pueda tener distintas explicaciones, o sea, toda una trama explicativa que no se remita a sí misma y que hasta pueda ser muy variada. Por lo tanto, para distintos propósitos que él ha tenido como objeto, ha inventado distintas unidades de estudio, unidades de análisis y unidades de estudio. Con esto quiero decir que es una obra muy heterogénea en un punto, aunque fíjense que el horizonte, ya lo estoy pensando, una cosa es el proyecto histórico que él tiene, ese proyecto histórico quedó, no tuvo un sostén académico, entonces nada más ni nada menos que por esto es que no ha sido como muy trabajado, por eso ahora puedo decir, bueno, estas ideas no fueron retomadas, no por el no interés, porque son interesantes, y de hecho las retoman parcialmente, sino porque no hay comunidad académica, o sea, poder, lugares de poder que lo sostengan, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es en colaboración de fundar o de sembrar semillitas para que haya una comunidad académica o uso de estos conceptos que se puedan pensar para las prácticas, porque es solamente desde las prácticas que uno puede también generar nuevas teorías, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto de presentarles a ustedes Vygotsky no es porque tengo una obra acabada, sino para situar de qué manera cada vez emoción no podía desvincularse de la vida psíquica. Pero antes de esto, como acá esto lo que dice González Rey, ¿no? Fue un tema muy maltratado desde la investigación psicológica, desde Vygotsky, en adelante, porque él va a analizar que la psicología, me lo pongo por acá, que la psicología, ¿sí? Que los aportes caían en un naturalismo, evitando la condición cultural del hombre. ¿Qué pasa? Sustancializan las fuentes de la emoción en tendencias universales, lo que vimos en las emociones darwinianas, ¿no? O sea, todo se explica porque tenemos todos en conjunto estas formas de reacción universales, ¿verdad? Eso es sustancial, hacerlo como una sustancia, e incluso clasificaciones, por un lado son todos estos desarrollos que continuaron y que siguen perviviendo, porque forman parte como de la matriz de la modernidad. ¿Cómo les puedo explicar? Separar emoción, razón y de alguna manera explicarlo por las vías como empíricas permitieron mucho de la existencia de estas, de este tipo de emprendimiento. Y por el otro lado, ya un poco más, no porque la cognitiva existiera en el tiempo vigosquiano, pero sí en los vigosquianos de hoy, se plantea que los aportes de la psicología cognitiva y los vinculados a la lingüística y la semiótica ven a la emoción solo en función de significación o representación psíquica, con lo cual retiran todo lo que estuvimos viendo con Damasio, retiran el cuerpo y lo dejan en el orden solo de la significación, retirando la relación con el cuerpo, ¿no? Ya en sus tiempos está viendo esta dificultad. O sea que las emociones han sido vistas siempre o ubicadas como epifenómenos de otros procesos, ¿sí? O asociadas a lo biológico o asociadas a lo social, perdiendo en sí mismas el propio estatus. ¿Se entiende? Como que cuál ha sido el estatus de lo emocional en la historia de la psicología. ¿Cómo? Nada, no, sí, no. Acá tenemos una foto de Vino. Y él va a decir, estas son palabras de paz. En todo proceso psicológico están presentes y entreverados tanto elementos cognoscitivos como afectivos en formas de relación móviles y complejas, en las que no puede haber reducciones simplistas ni mecanicistas de predominio de un componente sobre otro. O sea que su fin, su orientación es que no podemos separar los elementos cognoscitivos de los afectivos, de por sí. No es que podemos estudiar bien. Estamos en la misma refresco, nada más. Estamos en la misma posición. Al igual que los procesos cognoscitivos, es una construcción de génesis social y de apropiación y ejecución individuales. ¿Esto qué significa? Si recordamos, o sea, se forman de que lo social y se interiorizan, lo que es específicamente humano. Acá, por supuesto, nunca vamos a eliminar las emociones darwinianas, ¿sí? Las famosas ya dotadas por nuestra biología. Pero la afectividad, al igual que la construcción de los procesos cognoscitivos, obedecen a esta ley de doble formación, de afuera hacia adentro, de lo íntegro a lo interno. Se construye, entonces, la afectividad específicamente humana se construye en interacción constante con nosotros a partir de la participación activa en la solución de problemas cotidianos de interacción. ¿Sí? Entonces, refrescamos, o sea, la misma lógica en donde no va a tener una cuestión, no va a estar regulado por algo madurativo, sino por la participación, o sea, construimos nuestra afectividad o emocionalidad en la participación de actividades en forma activa, no es tal como sí, porque eso no nos implica en absolutamente nada. Pero durante el desarrollo, justamente, de la misma manera que se desarrolla, o se modifica o cambia nuestra composición cognitiva o cognoscitiva, nuestra posibilidad de conocer, a la par se va entrelazando o entreverando, como decía él, el problema del desarrollo, lo afectivo, ¿no? La afectividad. ¿Qué se entiende? Acá hago porque esto muchas veces no está en ninguna parte. Entonces fui seleccionando qué aspectos de la obra vigosquiana no suelen ser difundidos y que me permiten como integrar. ¿Sí? ¿Qué se entiende por desarrollo? Pero no de desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Porque esto de del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, él está pensando en ciertos sistemas psicológicos que se fundan o que se construyen en relación, por ejemplo, pensamiento y lenguaje, la más clara, ¿no? O sea, algo que no estaba, ¿sí?, interconectado, se interconecta. Eso lo analiza bien, esta interconexión entre funciones, pero eso no es el desarrollo. El desarrollo es el de un ser humano, de un niño. Muy bien. Entonces, ¿qué va a entender él por el desarrollo? El desarrollo es un proceso dialéctico complejo. Cuando usamos la palabra dialéctica, tenemos que ver cuáles son los componentes que se van a poner en juego. Uh-huh. Él tiene una postura dialéctica porque la dialéctica tiene que ver con la lógica del movimiento. Entonces, para entender entender el movimiento, tengo que ver qué es lo que se está moviendo y se está, digamos, recomponiendo, ¿sí? Entonces ya no es una cuestión descriptiva, sino que ahí empieza la mirada genética. Entonces ya saben, si ayer va a tener una mirada dialéctica, si hay varios que van a tener una mirada dialéctica, que usan de otra manera la dialéctica, pero Vygotsky se sitúa allí, ¿eh? Quiere entender cómo algo se forma, se reconstruye, cambia, se modifica. Por lo tanto tenemos que entender cuáles son las fuerzas. Nunca va a ser una sola cosa, ¿entiende? Si yo pongo solo en lo social, esto va porque si yo pongo solo en lo social, estoy olvidándome del individual. Si yo pongo solo el individual, me estoy olvidando. Si pongo la biología, ¿se entiende? Entonces, es no escisionista, de alguna manera está en el título. Es un proceso, el desarrollo también va a ser entendido como un proceso dialéctico complejo. Bien, acá viene el tema del desarrollo. El desarrollo se caracteriza por una periodicidad múltiple y una desproporción en el desarrollo de distintas funciones, metamorfosis y transformaciones cualitativas de unas formas en otras, por la entrelazada relación entre factores internos, externos, bueno, hasta ahí podríamos, internos, externos. Entonces, la idea de periodicidad uno la asume muy fácilmente porque tiene que ver mucho con nuestra formación en lo educativo y en lo psicológico, con Piaget, que tiene esa cuestión de ciertos estadios, que tienen una visión como más homogénea o más global, que afecta a todas las funciones por igual. Vygotsky ya está presentando una desproporcionalidad en estas fases. No todo sigue el mismo ritmo y hay funciones, a esto voy, y hay funciones psicológicas que se van a desarrollar antes que otras. Hay una desproporción, ¿se entiende? Es como que, yo digo porque como uno lo entiende, el periodo es como que, y se completó este periodo y todo llegó y todo está en el periodo A, pasamos a otro. Entonces él dice, no, la periodización, que de la que él va a hablar, periodos, o si lo llama de otra manera, lo que rige el cambio de un periodo a otro, en todo caso, es formación de relaciones entre sistemas, que son distintos o que se van logrando distintas funciones, o sea, sistemas psicológicos, a lo largo de la vida. Lo digo de otra manera. Hay funciones psicológicas que se adelantan a las otras, que es como que son necesarias y son el basamento para las que continúan. Por ejemplo, intuitivamente. Primero se va a tener que organizar una percepción semántica. ¿Esto qué significa? Que no solamente brillos, colores, no es simplificando, que no es solamente brillos, colores u objetos, que objetos naturales, sino que son objetos con significado, ¿sí? Que tiene una, ¿quién le da el significado? El uso social en las prácticas cotidianas, no es que tiene un significado de por sí. Entonces, la posibilidad de organizar que se cruce lo que yo estoy percibiendo, lo que el chico está percibiendo con la palabra, ya le organizó el mundo, le empieza a organizar el mundo semánticamente, para después poder hablar de ello, para después poder memorizarlo, para después recién poder conceptualizarlo, para después recién poder pensar. Entonces la reflexión va a ser la coronación, después de todo un largo proceso de distintos periodos que han ido como interconectando funciones. Entonces va a haber, es desproporcional, porque hace falta en principio en dónde asentarse. Entonces el primer quiebre, el primer periodo, por ejemplo, se caracteriza que es hasta los 3 años. Hay un primer periodo que tiene que ver con la constitución de la vida, pero hasta los 3 años el niño está haciendo una primera división de algo que está fundido, que es acción, ¿sí? Acción, percepción y emoción están totalmente fundidas en su desarrollo. Por eso, por ejemplo, ¿qué describe? Describe a un niño común y corriente, y todos nosotros que tenemos un niño en el corazón, ¿no? O sea, que lo que nos gusta, lo que lo vemos, ¿no? O sea, esta cosa de la imagen y de lo sensorial, y nos atrapa y actuamos. Eso es un niño. Un niño que, si le mostrás algo interesante, captura la atención y se mueve hacia ello. Esto está en principio fundido, no está separado. Nunca lo terminamos de separar porque debe tener que ver con lo biológico, ¿sí? recién, como que dijimos, es como que no nos vamos a aceptar. Pero lo que hacemos culturalmente, lo que se nos forma culturalmente, es la posibilidad de empezar a separar. ¿Y esto en qué redunda? En que yo, a pesar de que quiero y que veo, me concentro en lo que estoy haciendo. Eso es una manera muy, muy posterior de permitir esta fractura o esta separación entre, ya ven, al principio es una, como una unidad funcional, emoción, acción y percepción. Entonces la primera cuestión que se ve hasta los recién a los 3 años, que ya empezó a usar palabras para palabras y más lenguaje, digo a los 3 años, como que es una conquista hacia el final del 3er año, es que ahora ya no lo convences a un chico. Entre los 2, en el 3er año de vida, o sea, tiene 2 y pico, en el 3er año, los niños ya no son más que los podés convencer, sino que si quieren algo, hacen el escándalo en el kiosco, bien. Después sacan provecho o hacen, suceden cuestiones que son relacionales, pero es como que ya sabe lo que quiere, quiere ver 3 veces la película, aunque vos no quieras, no, pero si ya la viste, no, y es como que tiene desde dónde posicionarse, que tiene que ver con la construcción, con la ruptura de, no queda tan sometido al campo inmediato, y este es un salto cualitativo en el desarrollo, es una primera desproporción. ¿Entiendes? Es un logro cognitivo muy importante, a pesar, y que se ve también en lo relacional, porque el chico cambia, es visto de otra manera y se posiciona de otra manera. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? El desarrollo al cierre, entonces esto le va a permitir justamente empezar a gobernar de manera relativamente voluntaria, o sea, sí, voluntaria, porque no es un todo nada, después a partir de ahí son grados. Pero la posibilidad de usar voluntariamente, de alguna manera, concentrarse en lo que... Entonces se concentra en el juego, se concentra en aquello que le produce, sí, placer, que le produce, que la cultura le acerca también las posibilidades. Entonces, no es proporcional, ¿se entiende esto? Es dialéctico, complejo, afuera, dentro, individuo, sociedad, emoción y cognición, pero la periodicidad es múltiple, desproporcionada, y lo que hay es transformaciones cualitativas. Ahora entendimos esto, ¿no es cierto? Durante el desarrollo, entonces, no se modifican las funciones psicológicas en sí mismas, ¿verdad? Sí se modifican, pero no es eso lo más importante, sino que, en primer lugar, lo que varía, acá es donde me quiero detener, porque esto me parece que es formativo, son los nexos interfuncionales y las relaciones entre los distintos. Y en particular entre el intelecto y el afecto. Porque la afectividad, fíjense que ahora no es aquello que me han sacado o aquello que me gobierna, sino lo que yo quiero, que esa también soy yo. Las funciones, esto significa que las funciones psíquicas superiores no conservan nunca una estructura única. Por ahí no pensaba que hay variaciones estructurales de las funciones psíquicas superiores a lo largo de todo el desarrollo ontogenético. No es una soldadura. Estas no cambia para con el desarrollo no cambia el tipo biológico. Biológicamente seguimos teniendo la maquinaria que vimos con Damasio. Lo que cambia son las interconexiones funcionales. Entonces se crean sistemas funcionales, que obviamente esto tiene que ver con conexiones a nivel neuronal, pero lo importante es que se crean de la perspectiva que le está diciendo en el desarrollo en el desarrollo psicológico varían a lo largo del desarrollo a lo largo de la ontogénesis la relación entre las funciones se generan cambios interfuncionales el nexo y cuando se pasa esto que les decía de una etapa o periodo a otra del desarrollo la diferencia no está en las funciones en sí mismas, sino en el cambio interfuncional. Esto lo repetí varias veces como para que quedara claro. Porque no es que cambió solamente, a ver, la emoción o que emergió esta conexión entre pensamiento o la posibilidad de resolver problemas y la posibilidad de nombrarlos en sí misma, sino lo que se genera es una nueva conexión entre estas posibilidades. Pero los nuevos nexos interfuncionales son los que dan cuenta de las conquistas de cada periodo. Entonces hay cambios al año, a los 3, a los 7 y a los 11. Esos son los periodos. hay conquistas y es muy interesante ver qué es lo que va conquistando. Bueno, ustedes más o menos tienen una idea aproximada. A los tres dijimos esto de la percepción, el quiebre entre lo directo y lo inmediato y la posibilidad de cierta demora y de sostener algo que se quiere. A los siete la función que se crea es el lenguaje interiorizado, a los siete, más o menos. Entonces ahí se dice que pasa a un momento de escolaridad secundaria donde mucho va a tener que trabajar con esa función, esa interconexión nueva entre funciones. Y a los 11, 12, o sea, la pubertad, para poner una edad más o menos, ustedes saben que todo esto es variable, ¿no? No es una cuestión de la edad, lo que se termina de consolidar es un mínimo, recién ahí, un mínimo sistema de conceptos. Sistema, no memorizaban los conceptos. Porque vieron un sistema organiza y uno cambia su forma de pensar y los mismos conceptos los reordena. ¿No? ¿Se entiende? Eso lo hacemos permanentemente. Nosotros, adultos, podemos, frente a una idea nueva, reestructurar un sistema y un modo de pensar. Uno puede políticamente, por ejemplo, tomar X posición o otra posición. Eso implica, y eso ordena todo el resto, memoria, pensar, ¿sí? Todo el resto de la... Eso recién a partir de los 11. Recién ahí puede haber una reflexión genuina. ¿Por qué? Porque tiene sobre qué reflexionar. Porque antes de todo eso tuvo todo el tiempo tratando de formar todo ese sistema de conceptos. Que toda la escuela, fíjense qué responsabilidad lo escolar, porque colaboramos, quienes estamos con esta tarea, en ese momento, orientar a las personas, porque en ese momento es sumamente grandioso vitalmente, porque está formando todo el sistema conceptual que le permite pensar, o sea, ser un ser subjetivamente formado. Así maduro, que defiende su derecho, que defiende su posición en la vida y que es capaz de negociar y escuchar al otro. Porque no es solamente defensa, sino entender desde dónde está posicionado el otro. ¿Se entiende? En el mismo momento que yo no estoy de acuerdo, es que entiendo que el otro, qué es lo que está diciendo el otro. Desde chiquitito era yo quiero esto, entonces no es eso lo que estamos, sino entender desde dónde uno lo está diciendo a diferencia del otro. Entonces, está caracterizado por periodos irregulares en el desarrollo de las funciones, que se transforman cualitativamente de una en otra, que interrelaciona factores internos y externos, siempre superando, en una situación vital, en donde lo que se hace es superar obstáculos o realizar cambios. No es acumulación de ensayos o hábitos. Ah, y esto es, yo lo repito, pero porque uno no es. No es que esto no sea positivo en sí mismo, pero voy a decir que no se reduce, ¿no? No se puede reducir a ensayos, hábitos, aunque puedan ser muy importantes, ni en el cambio de cada función separada del conjunto, porque es una visión dialéctica. Vaya, ¿no? Porque no persigue esto. Él está siempre, lo que nos quede claro de hoy, está siempre en las interconexiones. Entonces el problema es siempre buscar cuál es la unidad de análisis que me permite capturar los dos componentes en relación. Y ahí es donde se me acabó, porque tenemos más formación de, bueno, vamos a ver del lado de la racionalidad cómo se construye. Bueno, vamos a ver cómo se construye, como separada del resto. Y acá lo difícil es empezar a construir, o sea, primero pensar las prácticas en interconexión de distintas funciones. Y después generar también teoría que permita, ¿sí?, capturar esa dinámica de componentes que aparentemente están aislados, que están en conjunto. Esa fue la cuestión más interesante de Vygotsky, ¿no? El desafío, no es que esté hecho, el desafío de pensar las cosas en conjunto. Bueno, ni tiene, esta es otra cuestión, me parece reflexiva, jóvenes acá, ni tiene un carácter teleológico, el desarrollo estamos, ¿eh? En general, el impulso hacia el desarrollo suele ser entendido a partir de un telos propio de la vida. ¿Qué quiero decir? Uno naturaliza como que iba a ser reflexivo. El mismo Vygotsky apuntaba esto. Como no dejó de ser un ser moderno, en donde, bueno, si bien hay posibilidad de dispersión en el desarrollo, no todos somos iguales, ni es positivo que seamos todos, ni lleguemos todos al mismo lugar, Pero, sin embargo, en nuestras prácticas funcionamos muchas veces esperando que todo el mundo llegue al mismo lugar. Y entonces, desde la perspectiva ayahuasquiana, el desarrollo, por ejemplo, que él estudió bastante, de sujetos sordos a ciegos, no es un desarrollo menor, detenido o anormal, es simplemente diferente, debido a la existencia de distintos sistemas psicológicos, ¿no? Esta es una posición bastante reciente que se retoma, porque hay mucho desde lo lingüístico, desde lo conceptual, mostrando esto, que es justamente esa norma menor, detenido, no llega, no alcanza, todo lo dice, ¿no? Y entonces él, ya desde ese momento, y por eso tenía mala prensa en ese momento también, que no, el desarrollo continúa. Lo que pasa es que con lo que cuenta es diferente, pero lo que pasa es que es diferente en cada uno de nosotros, ¿entiendes? Estos son dos ejemplos, la sordera y la ceguera, son dos ejemplos que son, bueno, como que hay un compromiso desde el inicio del desarrollo, pero el desarrollo continúa. Y entonces, aquí, ¿qué les parece? Que en estas condiciones, ¿sí? Las condiciones de ceguera y de sordera, los instrumentos culturales son los que apoyan, ¿no? Son los que permiten o facilitan otros desarrollos todavía más sofisticados, si quieren, o diferentes, que si lo deja solo el chico ciego. Ya están puestos en cuáles son qué es lo que le provee la cultura. Bueno, entonces, para pensar en esto, de que el desarrollo está, hay que aceptar algún grado de indeterminación hacia el futuro. ¿Sí? Pero entonces no es que todo vale, porque la otra caeríamos, bueno, claro, total, y ahí no hay nada para hacer. Teniendo en cuenta que esta indeterminación hacia el futuro está levemente determinada. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuestión? Por los modos o niveles de desarrollo alcanzados por el sujeto. Acá tenemos la noción de zona de desarrollo próximo. O sea, siempre va a estar en relación a de dónde partimos, ¿no? Es que tampoco. Y la caracterización de las diversas y cambiantes, o sea, y las características de las diversas y cambiantes situaciones. O sea, que va a depender de la situación, de las oportunidades, de lo que se le acerque, de las actividades y de hasta dónde tiene desarrollado lo que vemos. O sea, este grado de indeterminación es hacia el futuro, pero está determinado por estas dos características, que son las que quiere trabajar. Ahora, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que permite generar saltos y cambios en el desarrollo? Ciertas fuerzas motrices, que son las contradicciones internas, y cada etapa o periodo del desarrollo tiene sus propias contradicciones. ¿Sí? Entre las nuevas necesidades que surgen como producto de la actividad, acá ya nos vamos acercando, las crecientes posibilidades físicas e intelectuales del niño y las nuevas formas de interrelación y tipo de actividad, y las exigencias crecientes por parte del colectivo. A ver, porque acá no es solamente para el desarrollo, él va a avanzar hacia algo, él va a avanzar hacia algo, porque si no queda como una entelequia, estamos viendo el desarrollo. El desarrollo, entendimos cuál es la lógica desde la cual lo está pensando. El desarrollo está movido por contradicciones, por distintas contradicciones, y que además parte de donde va y avanza hacia algún lugar, que va a depender no solamente de lo que dispone hasta ese momento, sino de las situaciones o oportunidades. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos con que durante el desarrollo surgen nuevas necesidades, que son producto de la actividad, siempre compartida, y de las posibilidades de realización de la actividad y de participación en la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Hay crecientes o cambiantes, no solamente posibilidades físicas e intelectuales del niño, sino también de las exigencias por parte del colectivo y de la sociedad. O sea, no es solamente el motor de las contradicciones o lo que está presente, es el grado de desarrollo psicoafectivo o madurativo que tiene el niño, sino de inmediatamente tenemos que ver cuáles son las exigencias o el tipo de actividad o colectivo o adultos que sostienen o soportan y proveen actividades para ese desarrollo. Y sin caer en nada, es decir, el niño es ubicado, es visto en que puede participar en determinadas actividades, entonces se le invita a la participación, vida por decir una cosa, se lo ubica en un espacio en donde se le solicita que tenga determinadas necesidades asumidas. Por ejemplo, que es necesario que haga los deberes, o que es necesario que lea. Y esta es una necesidad que tiene que construirse, que tiene que asumirse. Por lo tanto, acá él interpela a las condiciones, sí, no dejen ese botón, sí, al colectivo y a la sociedad en su conjunto, a los adultos, en relación al nivel de desarrollo del niño. Entonces, puede ser que sea entendida, pero que no sea asumida esa necesidad, ¿entiendes? Las necesidades son sociales, no son necesidades, la idea de necesidad no remite a lo biológico solamente, sino que las necesidades del hombre son necesidades siempre situadas culturalmente. Y, bueno, a veces no las aceptamos. Queremos. Entonces, de lo que sí va a hablar Vygotsky, más que para entender ahora más concretamente algo que él denomina situación social del desarrollo, porque no es que existe un desarrollo separado de la situación social, ¿sí? Que es la particular combinación de procesos internos y condiciones externas, típica de cada etapa, de cada periodo, ¿sí? Apuesta mucha palabra, pero se entendió. Nosotros ya entendimos la idea de periodo. Y la idea de etapa, en cada periodo, cada etapa, el niño está en una situación social de desarrollo. Esto que desde pasar el del tierno niño, que era colaborador, pasa a una nueva situación social de desarrollo. Nosotros podemos entender que la interconexión entre las funciones es diferente y que se está generando, seguramente, en términos internos, alguna nueva interconexión funcional. Pero a su vez él actúa distinto y es visto de una manera distinta, y esto repercute en la situación social de desarrollo y en las necesidades que se le acercan o que se le exigen que haga, ¿sí? Entonces no es solamente el desarrollo intra, sino que esto redunda y está ubicado en la situación social de desarrollo, que compromete a las interconexiones funcionales, ¿sí? Y que siempre supone una integración entre la riqueza de los procesos internos constituidos en la historia anterior del sujeto y las influencias sociales del desarrollo de ese momento. ¿Cuál es la unidad de estudio? ¿Qué es lo que va a estudiar para entender la situación social de desarrollo? Lo llaman o recuperan los cubanos el concepto de vivencia, que es lo que está vinculado a la cuenta de la relación afectiva del niño con su niño. ¿Cuál es la vivencia? ¿Cómo explicarla? Está comprometida la vivencia con la emergencia cambiante de las nuevas necesidades. Es un sistema afectivo, motivacional y no una sustancia. Vamos, a mí me pide demasiada letra, pero acá, la necesidad. Porque es un concepto que suele verse muy vinculado a lo biológico solamente, y es más que nada para poder romper que la necesidad siempre es una necesidad construida socialmente. Es necesario que vista, es necesario que llegue, es necesario que vaya, es necesario que estudie inglés, es necesario que, no sé, es necesario, se construye socialmente. Por eso estamos en, obviamente se va a engrampar, pero se construye y cambia históricamente, eso se entiende que cambia. Pero además cambian a lo largo del desarrollo, porque acá estamos, las necesidades en términos construidas por el niño van cambiando, se van modificando y construyendo durante su desarrollo histórico mientras va interconectando las funciones. Y acá está comprometido a lo afectivo, porque la necesidad va a ser tal en la medida en que esté vinculada con lo afectivo. Si no está, se hace un como si. A ver, para anticipar hacia qué es lo que estamos leyendo. Es decir, por ejemplo, el niño está, pero bueno, en el colegio, pero no tiene ganas de estudiar. Y dice que sí, pero no tiene esta necesidad. O sea, todavía esa necesidad no es un motivo rector de su situación social de desarrollo, es otra. O la comparte mucho con otra. Entonces, ese motivo social tiene que transformarse en una necesidad social que asuma como la vivencia de compromiso. Entonces, como nos pasa a todos nosotros, vieron que a veces uno estudia y estudia, ¿por qué? Porque asume eso como una necesidad, un motivo que le rige. Y otras veces es solo para pasar. Ella se entendió, ¿no? Vieron que ella es re clara. O sea, que no asumimos todas las necesidades, todos los motivos, claro. Todos los objetivos sociales no se nos transforman a nosotros en una necesidad que engancha con la vivencia de eso me rige. Bueno, esto fue todo el tiempo en el desarrollo con lo que teníamos disponible. Entonces, a esto se refiere con lo afectivo. Lo afectivo está motorizando el que alguien tenga esa vivencia que le rige, ¿sí? Y que hace que eso que no es nada sea una necesidad para mí, porque eso que es culturalmente pautado, o que no sé, o que me lo dijo fulana, o que lo leí en no sé dónde, pero bueno, en general tiene que ver estas con que las actividades proponen un cierto objeto, qué sé yo, bueno, formarse. Entonces todo depende, estoy pensando en nosotros, ¿no? Formando, pero todo depende de cómo uno asuma esto. No hay una sola manera de asumir esto. Y eso va a ser una necesidad, pero fíjense que no es una necesidad que viene internamente de no sé qué, está construida en el espacio social, pero pasa a ser la vivencia que me rige. Pasa a ser como la vivencia que rige la dirección de cuánto voy a poner y qué voy a poner. Y uno no siempre asume o toma o se involucra. Entonces a veces puede ser como, bueno, unas veces es rector y otras es, bueno, me orienta, pero sé que está, pero no lo asumo. No está ni bien ni mal esto, ¿se entiende? Pero es que hay una... Entonces esas necesidades de las que estamos hablando cambian a lo largo del desarrollo y se comprometen con las emociones. ¿Esto se entiende, lo de las necesidades que cambian? Es muy importante porque en cualquier grupo, en cualquier situación humana, entonces ese concepto de necesidad se construye con la propuesta de la actividad. La misma propuesta de la actividad, y la actividad es la que genera las necesidades. Por eso la motivación, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver que la motivación es algo que viene de adentro y no lo podemos. Si no estás motivado, no puedes hacer nada, ¿no? Eso está bien, se puede decir porque uno dice muchas cosas, pero la motivación tiene un motor desde este punto de vista, es decir, no puede estar desgajado de lo social y lo cultural. Entonces estamos implicados, que no sabemos cómo hacerlo, ese es otro problema. Pero que las situaciones sociales y la propuesta concreta de actividad, porque estábamos viendo que el desarrollo no se hace en un espacio, se hace concretamente en actividades sostenidas, muchas son sostenidas en el tiempo y otras son esporádicas. Pero la educación es una que está sostenida en el tiempo. Son muchos años, por ejemplo. Entonces es una actividad muy interesante para proveer a su vez como acciones allí que permitan el surgimiento de estas, iba a decir emociones, lo que pasa es que son emociones necesidades. Nos interpela mucho más esto que dejarlo solo al grupo, al colectivo, y a nosotros con el grupo, porque no estamos fuera. Porque también nosotros nos pinchamos, se entiende, como que también nos pasa. Entonces se desarrollan como un proceso específicamente humano, generan estados dinámicos relacionados con el funcionamiento integral del sujeto, permiten mantener viva la capacidad para actuar y seguir un programa que garantiza su proceso vital. O sea que cuando uno no tiene la necesidad de, no te involucras. No te metes porque no concita la vivencia. Bueno. Porque si no es mucha letra, ya está, ¿sabes? Ya se entendió ese tema. La noción de personalidad. En el caso, siempre estamos en la perspectiva yosquiana, ¿eh? En el caso de la personalidad, se toma como un sistema de organización y funcionamiento del conjunto de las funciones psicológicas del individuo. O sea, la personalidad siempre va a ser personalidad individual, no es ninguna construcción que dé cuenta de algo. La personalidad es, vieron que estamos más acostumbrados desde la psicología, del resto de la psicología, que te dicen lo que es, entonces vos ya sabés lo que contiene. Entonces vas a buscar eso que te dice, esa cosa universal. En este caso vos tenés que dar cuenta, y podemos hablar del término personalidad, que vieron que siempre es tan intimista y tan único y tan no sé qué, él utiliza, porque bueno, es terminología que es existente, pero da cuenta de la organización particular que ha logrado, o sea, el niño, el infante, nosotros, los que fuera, el grado de organización de nuestro sistema psicológico. El síndrome de Tic tiene la personalidad, y es, si se puede utilizar ese término, o de hecho lo utiliza acá Vygotsky, no es algo internista, ¿sí? Representa a nivel constitutivo de la subjetividad individual, donde las necesidades se manifiestan en sus formas subjetivas de expresión. Bien. ¿Todo se entera? No. Bien, no. Porque si no, se nos va a dar. Porque así hacemos preguntas, terminamos con esa parte, hacemos preguntas y pasamos a algo de psicoanálisis. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos a tener tiempo? Yo te preocupaba por eso. Bueno, y él plantea, no, así no lo van a encontrar los que han revisado la obra, en este caso emociones o emocionalidad elemental y emociones superiores. Las emociones superiores, sí, son términos que son a veces son medio complicados, ¿no? La que nos interesa a nosotros son estas. ¿Sí? Las tardías, que son co-construidas y caracterizadas por ser. Y más que las emociones secundarias, los sentimientos. Porque habla más que de emociones, acá serían vivencias elementales, vivencias o emociones, o vivencias o emociones. Me gustaría más haber puesto eso. Claro. Vivencias elementales o vivencias superiores. Las elementales eran esto que les decía del bebé que queda capturado justamente por lo que se le presenta. Eso es elemental. Y nunca lo perdemos, ¿se entiende? Cuando vamos al shopping o la publicidad, lo quiero, ¿vieron? Juega con eso. Juega con capturar lo más elemental que nunca jamás lo perderemos. Ya saben que es la base. Pero ven que es siempre social, ¿no es? Siempre se hace propio, se hace carne, pero es social. Mientras que las vivencias superiores son co-construidas, porque las primeras ya estaban dadas, esta aglomeración, acción, afectividad, o sea, la vivencia es tal que lo plena, que cuando está feliz, vieron, es radiante el chico chiquito, cuando está triste parece desconsoladísimo, ¿no? O sea, lo afecta absolutamente. Mientras que las superiores son, entonces, más tardías. Obviamente le aplicamos la lógica vygotskiana, son co-construidas, nadie las hace, ni primero madurar y venía después a hacerlas, ¿no? Usarlas, sino que obviamente se co-construyen, así que los sistemas de actividad que podamos presentarle y presentarnos, porque siempre es relacional, van a variar. Y se caracterizan por ser controlados por el sujeto en su entorno, dominadas o hay un dominio de ellas. Pueden llegar a tener un carácter consciente, o sea que se puede reflexionar sobre ellas, y disponer de una función comunicativa, o sea, comunicarlas y emplear signos durante su expresión. No solamente verbales, sino que hay gente que puede expresarlo de esto, no sé, sí, con el baile, con la música, son experiencias emocionales muy importantes, o sea que esas son lo que para Damasio son los sentimientos. Las elementales serían de alguna manera lo que para Damasio eran las emociones sociales, las emociones de fondo y las emociones primarias, ¿no? Los sentimientos son de ese ser que puede comunicar, pero acá esto lo situamos en un mundo cultural. ¿Sí? Con esta, él no está, Vygotsky no está apoyando. Hola, no se está apoyando, ¿no es cierto? En los nuevos estudios neuropsicológicos que pudieron como de alguna manera hacer relaciones interdisciplinarias. Está en este momento con los desarrollos iniciales de la neurología. En 1895, esto es antes de 1930. Y en 1895, ¿no? Se pudo delimitar la neurona, la Mónica Hart. Entonces es como que recién ahí se está como comprendiendo. Y en Rusia, no es eso, acá en el Nobel, es uno de los lugares donde más hubo como adelantos en un punto en donde en Estados Unidos fue como decreciendo o fue limitándose. Claro. ¿Saben por qué es eso? O en relación a qué otra trama. Claro, porque los la neuropsicología tuvo mucha expansión, tengo entendido, ¿sabes? Con la misma ella, porque somos como los referentes a todos ustedes. Pero es muy interesante ver la historia, cómo las tramas históricas y pudieron llegar como a investigaciones más profundas o con mayor fundamento y otro tipo de preguntas entonces a partir de ahí, porque en Rusia o en la Unión Soviética las operaciones se realizaban con un consentimiento más sencillo de los familiares, mientras que en Estados Unidos y en otros lugares está todo el consentimiento y toda la industria de alguna manera de los juicios. Por lo tanto, hay muchas operaciones que no... ¿Ven? Tipo, ustedes aceptan que yo, le decía al médico, estamos pensando en pero no sabemos hacia dónde va y por ahí se mueve. ¿Todos aceptan? Sí. Pues no había consecuencias. No es que una mala praxis, ¿entienden? Sino en términos sociales, como que fueron más aventurados y llegaron a más cosas, en la rehabilitación incluso también. También se debe haber perdido gente en el camino, como si no se hubiera perdido sin la intervención, ¿se entiende? Pero es como que en un clima por ahí que era como más, no tan rígido o no tan recontrapensado como en Estados Unidos, más vinculado a lo individual, o sea, otra manera de entender las prácticas. Entonces, porque es llamativo en ciertos periodos como hay más avances en donde hay menos tecnología incluso, o hay menos desarrollos en un punto más, pareciera más costoso, y tiene que ver con otro tipo de reglamentaciones y actividades. Sí, sí. Bien, ¿qué preguntas tienen? Voy a ver lo que hay después, ¿eh? Sí, bueno, entonces el ser humano puede llegar a la autorregulación afectiva. A llegar, ¿no? Nunca se parte de allí, ¿eh? A través de la utilización de signos es posible conocer, racionalizar y dominar nuestros propios afectos. Es que no está todo perdido. El individuo es potencialmente capaz de manejar sus sentimientos, potencialmente, ¿eh? ¿Ven que no era una obligación? ¿Qué decía? Esto esperen, que voy a ver qué era esto, porque me parece que ya me fui para otra cosa. Claro. Esto, ¿ven? Para Vygotsky, me parece que acá ya tengo un... Para Vygotsky, nuestros afectos, o sea, nuestras vivencias, afectos, ¿no? Actúan en un complicado sistema con nuestros conceptos. Ya estamos hablando de adultos, ¿eh? Acá es un lindísimo artículo, que es una conferencia que él da para un centro de salud mental, en donde tiene que explicar lo que sabe, pero a su vez está tratando de dar cuenta de las transformaciones en el pensamiento en los esquizofrénicos. Entonces está haciendo una comparación entre la vida corriente, el desafío que tienen los adolescentes y la esquizofrenia, para hablar de sistemas psicológicos. En un punto muy interesante, un artículo sobre los sistemas psicológicos, unas páginas de... y están las zonas completas. Sí, sí, sí, muy interesante sobre los sistemas psicológicos, porque es lo maduro que tiene él, que no está pensando en funciones aisladas, ni siquiera en interconexión de dos funciones, sino en sistemas. Y el último sistema que se puede llegar a construir es este que yo les anticipaba, de cuando va formando los conceptos al principio, o sea, toda la trama conceptual, o sea, el significado, toda la trama conceptual y las generalizaciones no están organizadas, no hay bloques organizados. Se comienza como a organizar en un sistema cuando, en la adolescencia, yo voy a hacer tal cosa, quiero, no me gusta, voy a salir, no, esto no es para mí. ¿Se entiende? No se hace desde un... se empieza como a posicionar desde su sistema conceptual, y esto es histórico, cultural, ¿sí? Entonces, él en este caso, Vygotsky, está diciendo, siempre ¿Qué implica? Que hay una interconexión profundísima entre la vivencia y cómo pienso. Defiendo las ideas que creo que hay que defender. Y esto solamente es posible después de lo que él llama edad de transición. O sea, en la adolescencia, a partir de la adolescencia. Antes de eso, no es que vamos y venimos, sí, pero no lo puede hacer estructuralmente, ¿se entiende? Yo no sé si es una transformación elemental que hago, pero está ligado estructuralmente a la posibilidad de hacer jerarquizar los conceptos. Tal cual, es que el sistema es... Entonces, así con el sistema valorativo, con todo, son como interjuegos que se van dando. No es que antes no haya habido valoraciones, porque no, siempre hubo jerarquía. Puesta por la familia, qué es lo mejor para vos. O muy modificable eso, si se enteraba de otra era, y ahora esto, claro. Y ahora aquello. Miren, o sea, que antes le adelantaba, ahora también... Claro, porque además en el lenguaje de él, cuando dice emociones elementales y superiores, es como una analogía de funciones elementales y superiores, sí, marcadamente biológicas o bien culturales. Sí. Por eso es distinto el lenguaje, pero ayudaba esta analogía que vos hacías con Damasio, esta comparación con Damasio. Claro, uno está más montado en una máquina, claro, y esto es algo más actual. Claro. Lo que pasa es que estas... que no hay expresión solo sustancial de la necesidad, es decir, está en cuanto quedó arrojado al mundo ya pasó a ser la interconexión biología e historia, ¿se entiende? No es pura una ni la otra, por ahí queda más claro esto. Y siempre nuestros afectos o vivencias actúan en un complicado sistema con los conceptos, con lo que hallamos durante el desarrollo podido como integrar, como ella dice, el sistema implica que uno puede no solamente generalizar, sino que puede individualizar, y además no es la lógica formal en donde se llegó al pensamiento abstracto, porque ese es uno de los problemas, pensar que como se llegó al pensamiento abstracto te desligaste, ¿no? Porque ahí toda una cosa que ya no necesita más las cosas, hay una cosa de interpretación de ya no necesita más las cosas. Vygotsky dice, dentro de la lógica dialéctica, que es del movimiento, cuando se llegó a ese punto, tenés la máxima conexión a través de todas las redes conceptuales con montones de situaciones a las que vos podés aplicar o relacionar lo que estás estudiando. ¿Entiendes? O lo más abstracto. Porque en realidad gana por la cantidad de derivaciones, porque cuanto más en la conexión en el árbol de los conceptos, cuanto más general sea, más casos particulares puede arrastrar de distintos lugares, mientras que cuanto más cercano está, más vinculado a esas solamente, ¿se entiende? Entonces el poder tener alguna visión más global, ¿sí?, y más generalizada le permite posicionarse en los distintos lugares y en los distintos roles de una manera que tiene una dirección, donde el afecto no solamente se juega aquí y esto está alejado, sino que el afecto se vinculó con aquello que se valora, pero porque el sistema conceptual construido en la personalidad particular de ese sujeto, en ese marco social lo permite. ¿Se entiende? Es decir, hay siempre una máxima conexión. Entonces, ¿de qué manera? Por ejemplo, ¿no? Y es siempre con el sistema conceptual, da un ejemplo de cómo un mahometano puede entender la fidelidad, a diferencia de otra persona cuyos sistemas de conceptos la fidelidad sea otra. Ese sentimiento es histórico y se alteran medios ideológicos y psicológicos distintos. Entonces da el ejemplo también en la esquizofrenia, esto lo vemos en cualquier adulto común, corriente, lo que fuera, y toma este ejemplo para ilustrar. En la esquizofrenia los afectos retornan a su estado primitivo y pierde la conexión con el pensamiento, porque lo que se deteriora es el sistema de conceptos. Y entonces, cuando se deteriora el sistema conceptual, la vivencia queda, ¿no?, varia, como puede, como que no tiene con qué, entonces depende, se engancha con lo que tenga disponible. Esto es lo que le sucede al esquizofrénico. Mientras que en la edad de transición, que es la adolescencia, esa edad, periodo, uno de los periodos, es donde se forma la síntesis de las funciones, ¿sí? Entonces esto va a direccionar y va a ser ese complicado sistema que concita a la vivencia. en la esquizofrenia, se está en la adolescencia, se está construyendo. Y en la esquizofrenia se está, es como dos trenes que van en sentido contrario. Eso es lo que va a decirle a los, que no es que, es decir, lo que se destruye es el sistema de que organizaba el pensamiento. Entonces quedó el afecto bollando como puede, la vivencia, ¿sí? En tanto que el adolescente que está en plena hervidera y demás está consolidando el sistema, que también da la idea de que está un poco sin embargo, están en dos rutas diferentes. Uno está haciendo lo progresivo y el otro está perdiendo el sistema. ¿Cómo lo tiene así social y claro el que pertenece a una determinada cultura? Bueno, ¿cuáles son los conceptos y de qué manera rige su vida y su expresión afectiva? Bueno, esta es la visión vygotskiana, que es muy rica porque, bueno, permite incluso pensar o repensar las prácticas cotidianas vinculadas a la escuela. ¿Preguntas? Yo la veo un poquito cansada. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Relaciones? ¿Están con fuerza para ver algo de psicoanálisis? ¿Cinco minutos? ¿Sí? ¿Están motivadas? No, ¿cómo? No. Vamos a ver lo de psicoanálisis. El psicoanálisis, no, ese es el... Ah, sí, aporte. Aporte de psicoanálisis, sí. Ese es de... ¿Cómo es la formación psicoanalítica que se... presentación, representación. Tan emocionada. Sí, aunque sea dos minutos así de un grito, una cosa así, y después pasamos a otra cosa. No, pero es un organizador con ejes, para cómo se posicionan. Sí. Y quienes tienen como mayor presencia en nuestro, por lo menos en nuestro medio, en otros medios no, no me parece, pero en nuestro medio quien tiene como muchas hipótesis que inciden para pensar la vida emocional de los seres humanos es toda la vertiente del psicoanálisis, con las variaciones más increíbles, no, con muchas variaciones. Porque justamente ahí sí hay una actividad académica extendida que hizo que hubiera distintas lecturas. Mientras que en la obra vygotskiana, recién ahora en este tiempo, hay quienes son más neo-vygotskianos, post-vygotskianos. Ya se van como delimitando si tienen más vinculación con lo semiótico o no, o con lo biológico. Porque es la impronta de las otras disciplinas que colaboran a la lectura de la obra de Vygotsky. O sea, se recupera el legado vygotskiano de diversas maneras, pero hay menos actividad académica dedicada a esto, o sea, escritos, simposios, qué sé yo, mencionar esto y pensar las prácticas a partir de esos marcos teóricos que permiten como mantenerlo vivo y reubicarlo. Mientras que la teoría psicoanalítica ha tenido como mucha, se ha implantado en distintas prácticas, entonces ha organizado el uso de sus sistemas explicativos y la revisión para distintas prácticas. Y tiene mucho para decir, pero no en términos de bueno, sí, para lo afectivo y emocional. Y ese es el título que ya me di cuenta, que es nuestro título del encuentro, investigación, por eso estamos en investigaciones, y evaluación de los factores afectivos y emocionales que inciden en el aprendizaje. Por eso es que lo situé más en presentación como de marco, de líneas teóricas, ¿sí? Que me permiten a mí ordenar y hasta buscar y ordenar la búsqueda que uno puede hacer, que es ilimitada, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a dedicar un ratito a lo psicoanalítico. Ustedes saben que el tema es que a mí me genera a veces como cierta, lo otro también, pero dificultad, a ver, porque acá no quisiera que quede como una cuestión de fe lo que yo les voy a relatar, es que nada de lo que estuvimos diciendo es como un, ahora que nos estamos acercando al fin del encuentro, que no quede como que eso es una ni revelado, y además como uno no va diciendo de dónde proviene, estas elaboraciones que van haciendo los distintos autores psicoanalíticos tienen que ver mucho con la práctica clínica, mucho y directamente con la práctica clínica. Entonces, acá decía, ¿a qué llegaron sin mostrar la práctica clínica? Parece como verdad revelada, ¿viste? Y de pronto alguien se levantó y se le ocurrió, y hay cambios en las prácticas clínicas que llevaron a, ¿sí?, a repensar, a, bueno, si tenemos todo esto en claro, podemos seguir transitando, porque si no, a veces lo que pasa, y ustedes no son principiantes, pero muchas veces dicen, ¿y esto de dónde lo sacó? Bueno, de la misma manera, claro, está todo basado en investigaciones. Hasta obviamente es una ciencia que, claro, nos invita también a ver qué tipo de disciplina científica es, cómo se posiciona, si la podemos homologar o no a otras que son más empíricas, que pueden encontrar en alguna instancia, bueno, algún basamento para poder apoyarse y fundamentar o triangular, diríamos, ¿no? O sea, apoyarse en algo más para ir más allá de lo que se ve. Bueno, en este caso también se apoyan en la práctica clínica y van más allá generando algunas particularidades. Bien. Ya ni me acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que es? No me acuerdo de lo que es. Mira. Freud. Buscando ¿no? Pero para ubicar, no, pero nada más que esto, 1856-1935. Fíjense que Vygotsky, 1896-1934, ¿sí? O sea que son contemporáneos, ¿sí? Y Vygotsky sabía mucho de Freud, de hecho formaba parte de la Asociación Psicoanalítica en Rusia. No es que se desvinculó, fue muy fundamental, fue muy lector. Claro, y eso también le valió que lo vieran como subjetivista, porque era miembro de la APA de ahí, entonces era como en el momento en que todo se torna un poco difícil en la época de Vygotsky, con las diferencias en las posiciones intelectuales, sufre también alguno de estos embates. Y le encantaba, y Jung y todo eso, o sea que él tomaba, pero para la formación de una psicología general integral le parecía que tal cuestión de psicoanálisis no le resultaban útiles para la construcción de esa posición, pero ha sido sumamente respetuoso, especial sobre la conciencia y lo inconsciente en el debate. Bueno, veamos, acá nos tenemos que remitir a los inicios del aparato psíquico. ¿A qué nos referimos con aparato psíquico? A la organización psíquica, ¿sí? Para poder pensar cómo lo afectivo emocional se incluye en la vida psíquica, digamos, cómo es pensado, ¿no? Tomando esto, los aportes como primordiales de Freud, que después han sido reelaborados por distintos psicoanalistas de renombre y de trayectoria, algunos muertos y otros todavía vivos, Freud va a sostener en uno de los artículos donde trabajó esto, que es un proyecto de una psicología para neurólogos, donde él va a presentar que nuestro psiquismo, nuestra organización incipiente psíquica, está gobernada por los principios de constancia y de placer. ¿Qué significa esto? Ahorra energía psíquica y se aferra siempre a las fuentes de placer que dispone. Esto lo mantiene toda la vida. Uno nunca renuncia a placer conocido. Eso tenganlo muy presente, ¿no? En todo tipo de cosas. Jamás se renuncia. Por eso uno cuando es exfumador, es fumador que no fuma en este momento. Es tomador que no toma en este momento. Claro. ¿Se entiende? Es decir, uno nunca, es decir, todo lo que conocimos que nos gustó, que ahora no lo hagamos, es otro problema. Yo soy exfumadora. Y nunca dejé de fumar. Ah, yo digo, a lo mejor cuando tengo 80 voy a empezar otra vez. Tremendo. Claro, porque es como... Bueno. Muy bien, pero a mí me pareció muy ilustrativo esto, que uno no es que está combatiendo, en realidad está a lo sumo generando nuevas posibilidades. Por eso la idea de seguridad social, no como que algo ha sido una necesidad y estoy refijada. No, esa sí la tenés, pero podés conquistar otra. ¿Entiendes? Nadie dice que renuncies a... Cuando soy un vegetariano, que me decía, a mí me sigue gustando la carne, claro. Yo elegí ser vegetariano. Claro. El placer que me daba un buen asado, yo, eso decía, ¿no? El placer que me dieran los asados, pero bueno, yo elegí ser vegetariano. Claro. Entonces, ¿acordarás? Hay una cuestión entre... Claro. Claro. Ven que hay un uso de la vivencia de manera consciente, voluntaria, sin perder lo otro, porque de hecho fue solamente para la carne y para otras cosas, qué sé yo. Bueno, no sé. Como es social, ¿no? Porque hay grupos vegetarianos. Bueno. Opera, entonces volvamos, principio de constancia y de placer, en el sentido, ¿ves que el tema de la homeostasis, de la que hablaba Damasio, se parece mucho, es muy vinculable, ¿no? Esto de la búsqueda de la homeostasis y del bienestar, de que es compatible con la vida, en principio, con la vida. Ahorra energía, o sea, no gastamos porque sí. Nunca, ni ahí, ni después. Y operamos, y acá esto es algo bastante fuerte de Freud, que es operamos en principio, o de los inicios del aparato psíquico, opera prescindiendo de la realidad externa, ¿no? Esto del psicoanálisis y la importancia de la realidad interna va a ser como un sello muy particular de la teoría psicoanalítica. Y tal organización, en los inicios, ¿eh? Tal organización mantiene la vida, ¿sí? Porque si no, no va, no es compatible, solo con el auxilio externo. Lo que marqué son las palabras claves, en rojo, no es porque esté tercero, podríamos poner, gracias al auxilio externo, está gobernado por esto, sería, no hay un orden de importancia. Entonces, para poder hablar, acá entramos en el aporte del momento fundacional o de los orígenes del aparato psíquico, o sea, de la organización psíquica, Freud apela a un mito, a una ficción. Siempre que se habla de los orígenes del psicoanálisis, se apela a un... Y podría haber sido de esta manera, y es conjetural. Si hubiera sido, o si es de esta manera, ¿sí? Redunda en bla, bla, bla, bla, bla, y veo cuáles son las consecuencias. ¿Entienden? Hay muchas otras disciplinas, y yo la física teórica también es conjetural. Conjetura, el origen del universo, es una ficción. Y en base a eso, ¿no? Alguna consecuencia, o algo vinculado con lo observable, a, por ejemplo, la teoría de la relatividad creo que se pudo sostener porque predecía mejor la órbita de un planeta que otra, que la de Newton. Nada más que por eso, pero una parafernalia matemática imposible de asumir, que tiene una lógica, pero después es cuánto de esto me permite a mí elaborar o realizar algo en la realidad. Esto, acá es donde se pone esta en una disciplina conjetural, porque parte de un mito, de una ficción. No es solamente un supuesto, sino que en este caso este mito que vamos a desarrollar, o ficción, tiene ciertas consecuencias sobre cómo se piensa el desarrollo de los psíquicos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces crea una ficción acerca de los orígenes. Esa ficción la llama alucinación primordial. Tiene distintos nombres. Muy bien, estamos ante la presencia, tanto de pensar este mito, de un organismo que recibe estímulos endógenos de los que no puede huir y que solo cesan mediante una acción específica. Acá hace una diferencia Freud entre, claro, el estímulo externo, uno puede retirar el rostro, o puede la luz cerrar los ojos, o bueno, o irse, huir. ¿Sí? El león o lo que fuera, huimos. Pero hay estímulos endógenos de los cuales no se puede huir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, tiene hambre, tiene algo, si hay un estímulo endógeno que va a... Y en los orígenes, entonces, estamos también con la presencia de un individuo auxiliador, para no poner la famosa madre, que a veces no es la madre, que permite, ni siquiera la madre biológica, por supuesto, que permite la cancelación de ese estímulo endógeno produciéndose placer. Entonces estamos en alguien que auxilia, en un ser que tiene estímulos endógenos, y ese ser auxilia, y le permite cancelar ese estímulo endógeno produciendo algo, ¿sí? Que es esta experiencia alucinatoria primordial de, que es la experiencia de placer. Esa vivencia de satisfacción, ¿sí? De cancelación y modelo que nos va a regir para la vida psíquica. Para hacer un resumen, yo cada vez, ya ni siquiera me voy a meter demasiado en esto porque por la hora que es prefiero ir dando esqueletos, ¿sí? Pero importante. O sea, que esa vivencia de satisfacción, esa es la mítica, nadie la va a encontrar, aunque hubo, parece ser, discusiones de si era la primera vez que tomaba la teta o no, si era la segunda, si era con la tacita. ¿Ves las discusiones estériles de cuándo se podía ver? Como si hubiera un momento. Se llegó a la idea de que, bueno, justamente, es una idea. Es necesario esta vivencia de satisfacción porque es el modelo de lo que es el placer y es el rumbo hacia donde busca el deseo, que nunca se va a volver a hacer. ¿Vieron como que lo que pasó, pasó? Bueno, pasó, marcó y va a ser el rumbo o la ruta o la dirección que nos va a dirigir a lo vital, buscando el placer, rodeando esa vivencia imposible de volver a tener. Entonces, esa vivencia de satisfacción, que es este mito, ¿sí? Tiene hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del individuo. Porque además suceden, digamos, la satisfacción o el placer, la percepción de un objeto y el movimiento. O sea, es una experiencia sumamente compleja. No es que solamente, la vivencia de satisfacción implica una serie de rutas que se cruzan. El encuentro con algo externo, ¿sí? El movimiento de encontrarse, ¿sí? Y el placer o la satisfacción. Esa es la vivencia de satisfacción. Entonces, es un compuesto muy complejo, como hemos visto, a partir del encuentro con otro. Sin encuentro con otro, no hay. Ese otro prehistórico que jamás será olvidado, ni las sensaciones experimentadas en ese encuentro. ¿Estamos bien? Bien. Las veo cansadas, ¿eh? Bien, van decayendo, ¿viste? Por eso dije, muy bien. Bien, cuando reaparece la atención, que bueno, ya pasó la vivencia, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando reaparece esa atención, que fue esa atención teórica, se anima o inviste, habla de investidura, es como que la energía psíquica está puesta en ese conglomerado, ¿sí? Se reaviva. A eso, ¿sí? Como efecto, produce una alucinación primordial. Cuando se reanima o inviste ese complejo vivencia de satisfacción mítica, cuando vuelve la energía a revestir, porque hace todo un trabajo, esto es interno, ¿no? Al aparato psíquico, que se está recién constituyendo, ¿sí? Se da algo que se llama alucinación primordial. Porque una cosa es tener la vivencia, y la otra es, con esos rasguitos, nunca completos, ¿sí? Rasguitos, ¿sí? Se vuelve la energía psíquica y es ese famoso, a ver, el bebé succionando fuera del pecho materno con la sonrisa. Es decir, que hay allí una alucinación, ¿no? Podría decir, porque no hay objeto. Entonces hay algo del orden de lo interno que está vinculado a esa experiencia, ¿sí? Entonces en ese sentido es percepción sin objeto interno, ya es un objeto. Se está constituyendo. A eso lo llama alucinación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Encuentro con el otro, primer vivencia o experiencia necesaria, indispensable, porque si no, no se generan marcas, que la marca lo que hace es generar trabajo para el aparato psíquico, que recién se está armando. Bien. Entonces, a partir de allí, el deseo va a ser como la búsqueda de satisfacción, la búsqueda de ese movimiento, ese objeto mítico, inicial, está perdido, realización alucinatoria de los deseos, reina el principio de placer y los procesos primarios. Esto ya... Vamos a ir a la segunda parte. Hasta acá se entendió. Vivencia de satisfacción, alucinación primordial, pero si sigue alucinando es incompatible con la vida, ¿no? ¿Sí? O sea, hay otro tipo de apremios que no se van a cancelar solamente con la alucinación. estamos en el mito que da cuenta de, bueno, si todo es placer, evitación del dolor, constancia, en un punto va a tener como, es incompatible con la vida. Y es indispensable para terminar con el mito que se rompa la alucinación, que haya una ruptura, ¿sí?, ante el apremio de la vida, ¿sí?, esta ruptura de la alucinación permite la progresión del aparato psíquico, registrar la defraudación, la evidencia de dolor y por lo tanto la inhibición de los procesos primarios. Y acá, así como era importante este ser que auxilia, sea el que sea, que auxilia y que facilita o que provee la posibilidad de esta experiencia de satisfacción, también pueda proveer otro tipo de experiencias que aluden más a los procesos secundarios, como su nombre lo dice. No solamente los primarios, por ser primitivos, y necesarios, no porque estuvieron primero, necesarios, que primero exista, como voy a hablarlo en otros términos de otro autor, ilusión para que después exista desilusión. ¿Sí? Y este proceso es un largo camino que requiere como muchas experiencias y consolidación de un aparato que va emergiendo. Pero ahí lo del proceso primario se refiere a lo que se llama las etapas anal, oral, ¿eso es? No, olvídate. No, a ver qué podemos hacer. ¿Y si la primera? ¿Primaria? No, tampoco. A ver. Cuando los primeros de vivencia de placer. Digo, entendiendo el leyador. Está bien. Estoy tratando de ver porque, a ver, el placer es siempre placer sexual. Sabiendo que es sexual, no es genitalidad. No. Ahí, primera ruptura, que es bastante difícil esa de lograr. Entonces, todo aquello que produce placer está vinculado con distintas expresiones. Acá estamos viendo no solamente el despliegue de la sexualidad humana con anal, que es la menos, digamos, que es la más fácil de aprender, o la anal fálica, la latente, la pubertad, qué sé yo, como un organizador, como una especie de clasificación, está bien, pero acá pero está pensando, sí, está bien, pero ahora está bien. Pero eso te hace como verlo, este mismo tránsito se realiza por dos tipos de organizaciones. Una organización más primaria vinculada al aparato psíquico de los aspectos inconscientes, la tópica inconsciente, el lugar inconsciente, y la conciencia no se maneja por la misma legalidad. Acá nosotros no la perdemos, o sea que tenemos una doble legalidad, una doble inscripción, un doble registro psíquico en los procesos primarios y en los procesos secundarios. Uno más vinculado o absolutamente vinculado a la palabra y otros no vinculados a la palabra. Entonces, uno tiene que ver con la búsqueda del placer y otro el ajuste con la realidad. Van a estar siempre en combinación. Los que buscan el placer siempre van a tener que estar vivos, porque si eso se pierde, se perdió la vida, es el motor. Ahí es donde son como el organizador o que lo que nos dice nuestra vitalidad. Y los procesos secundarios, que son tardíos, por eso dice secundario, son una construcción bastante tardía. Ahí es donde 5 años comienzan, en realidad, porque tiene que ver con la constitución, se terminó de consolidar la división. Porque al principio no hay división, algo así, desde la vida freudiana. Hay ligeras diferencias, ¿sí? Pero al principio hay que consolidar esa división entre lo consciente, preconsciente y lo inconsciente. Vos decís que nosotros somos seres escindidos o que hay una vida psíquica inconsciente. A la par que la consciente tenés que fundamentar y cómo se logró eso. ¿Es innato? Es innato, estaba innato. No, es construido. Pero ahí acá se liga un poco a la biología y dice, constancia, placer y cómo es que se funda esta segunda posibilidad de no placer, a partir del placer. Tiene que haber un registro de algo que está para que haya diferencia. Y lo dice también para la sociedad, que haya... es decir, la sociedad dice esto no. Claro, pero eso es más tarde, ¿eh? No decirle que no un bebé. Claro. No, estamos en el momento cero del mismo. Bueno, ahí se empezó a construir. Sí, ahí sí, tal cual. Pero es sobre el modelo de que ya hay una cierta. Vos apostás a que haya una cierta división, porque si no hay, no lo va a poder entender, pero porque no está dividido, no está consolidado, no está construido el aparato. Y esa es la diferencia de si es un trastorno o si es un síntoma. Si es un trastorno en la constitución psíquica, es que esa división entre las instancias no está terminada de consolidar. Entonces, ¿qué le vas a enseñar? ¿Hablar mejor, escribir mejor, y no sé qué? ¿No? Pero la decisión no es justamente lo que lo provoca la sociedad, vamos a decir. Ahí donde se forma el aparato, es decir, como le digas no, separa lo que es todo su yo o todo su búsqueda de deseo total, y esa madre, bueno, el que sea, ¿no? Ahora no. O sea, él empieza ahora a organizar su yo. Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo. El tema es que no lo hace, no se hace desde afuera. Cada uno se constituye subjetivamente único. Y esa es la característica más singular del ser humano, que es singular. Y si no se constituye en lo singular, no es social también. Por eso va desde otra dirección. Pero ¿a qué se refiere con la singularidad? O sea, no hay nada más humano que la singularidad. Los gatos son también singulares, los pollitos, los gatos. Pero la singularidad, o sea, la marca, ¿no?, del placer y la defraudación, ¿no?, es lo que genera la complejización del aparato psíquico y la inscripción en el marco social que se monta sobre eso. Si no hay inscripción de la división, no hay manera. Eso se daría en los primeros vínculos. Sí, y toda la vida. Es decir, pero si no se da así, que es lo que se ve en los niños, esa es la hipótesis, que cuando el trastorno es muy grave, que no hay esta constitución primordial de la aparato psíquica. Y esto sí es en relación a un otro. Pero no, o sea, porque ¿quién lo hace esto? Claro, ¿quién lo hace? El otro auxiliador. Que viene con la historia, con el lugar social, con el lugar de los que están alrededor, o sea, que transmite una herencia, o sea, genera una, ya no es término de feo, violencia simbólica, porque lo inscribe en un mundo simbólico. Entonces ahí sí, pero no es que no haga, ¿sí? Para eso falta un montón. Eso ni sabe la madre o quien lo está criando que lo está haciendo, por suerte. Porque lo hace, porque no es intencional. Sentido que vas vos, porque todo esto es tan complejo. Sí. Colaboración de la figura materna, bueno, desde otras formulaciones, reiteradas experiencias de satisfacción, frustración, ayudan a que se vaya organizando ese aparato psíquico. Acá estás hablando, dejar de colmar lo que queda en el bebé, a florecer. De todas de maneras. Manera, y antes de que abra la boca, la madre le está poniendo el pecho todo el tiempo. Pero es muy importante, por eso partí de entrada, que primero hace falta la vivencia de satisfacción. Lógicamente, dijimos, todas las corrientes ahí se ponen de acuerdo. Primero hace falta organizar de dónde te vas a enganchar individualmente con la vida. Porque no es solo lo biológico, acá es donde hay una ruptura con lo biológico, o un salto, no sé si es ruptura. Es que no es porque somos seres adaptados y biológicos que todo eso va a devenir, sino porque podemos subvertir el orden de la biología a través del placer que no está solamente en el comer, sino en el plus sexual del placer, en ese sentido, que se juega en esa experiencia única. Si esa experiencia única no se constituye, de hecho se constituye, pero depende de la historia de cómo se constituya, y eso es singular, aunque ubicado en una historia social, pero es el acto singular. Por eso, esta es la hipótesis, por eso tiene un tratamiento, o sea, en última instancia hay que entenderlo clínicamente, que significa a ese paciente, ¿no? Cuando hay una mirada clínica es necesario entender esa constitución. Y lo que se plantea es... Pues, sí, remontar a sus orígenes. Que cómo entender al adulto no si no sabemos qué sucedió en la primera instancia de vida. No tiene que ver directamente con la experiencia concreta. Tiene que ver, pero no se reduce a esa. No. Pero ¿quién dijo que sí? Sí, ¿qué cosa? No, que sí se fundamenta en la experiencia. Sí, pero en la reiterada, no en una ni en alguna en particular. Bueno, obviamente, alguien que ha tenido una mamá depresiva, claro. ¿Sí? Y remonta algo, ¿viste? Claro, claro. Pero no está perdido, a eso es lo que voy. No claro, quiero decir que eso significa claro. Que... O irremediablemente se ha tenido una... No dije perdido, dije que hay que remontarse. Claro, que, tal cual. Invita a remontarse a qué sucedió en la primera etapa del desarrollo. Sí. Y a veces... Pero tiene que ver también con cómo procesó esa individualidad. Tal cual. Está bien, pero estamos hablando de alguien que llega a una terapia. Entonces, evidentemente, hay algo para reconstruir o algo para ver. No, y en cualquiera de nosotros, ¿qué quiere decir? Que porque si no, nos volveríamos nuevamente conductistas. Entonces ustedes, Winnicott, hay otro lado, una mamá suficientemente buena. Claro, una mamá suficientemente buena. Ahí lo traje también, porque no la habían visto. ¿Lo vieron? No, eso no es No. Pero, a ver, claro, es como que hay distintas producciones de psicoanálisis, pero todas tienen ese corazoncito, hasta incluso Bleichmann, Silvia Bleichmann, que es argentina y se murió hace poco, una mujer muy emprendedora, que revisa estas ideas, pero revisa estas ideas en términos de qué importante que es esta especie como de invasión que hace la madre, porque ahora habla así, de invasión, de estallar, ¿con qué? Con la vida desde afuera, digamos, ¿no? Desde hacerle estallar esa organización, esa homeostasis. Yo todo queda en homeostasis, ¿se entiende? No pasa nada. Claro. O sea, queda en estado vegetativo, ¿se entiende? Todo bien, pero en realidad tiene que invadirlo con algo. ¿Y eso qué sabe que invade? Hay madres que invaden una. O sea, que con sus acciones específicas hacen determinadas cosas, o le proveen y otras no. Lo cierto es que siempre proveen algo. Y ese proveer algo, no sabes qué. Porque cada uno tiene una manera diferente, que se ve a través de la clínica, ¿no? O sea, cada uno puede remontar alguna especificidad, una ligazón con la vida, porque en definitiva es como encontrar qué me liga la vida para buscarlo de nuevo y sin encontrarlo seguir complejizando. Entonces, hace falta irremediablemente que un ser externo auxilie, no solamente auxilie, sino que invada, ella habla en términos de invasión, estallido, lo estalle. Entonces, eso invita a un trabajo psíquico de constitución, ¿entiendes? Sin trabajo psíquico, ¿qué hay? Constante, ¿qué hay? Lo mismo. Solamente con los borbotones, ¿y de dónde invade la madre? Desde el placer. Y es una madre que solamente, eso también con muchas lamentables no investigaciones sino sentimientos, que si solamente sostiene esto de cambiar y no toda una cosa mecánica, impide un desarrollo psíquico. O sea que la invasión es indispensable. Ahora, ¿qué es invasión para cada madre, para cada familia, para cada momento histórico? Es diferente. Obviamente que va a tener consecuencias. Como muchos de ellos han tenido historias, y esto, bueno, Freud más o menos, pero Winnicott y Bowlby, que es otro investigador de la teoría del apego, han tenido historias inglesas que son muy, Bowlby especialmente, donde el apego, una cosa de la institución inglesa, idea de toda esta moral en donde era mejor que los padres no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, son marcas de ese momento social, pero igual la gente se constituye, ¿se entiende? Con lo que hay. Pero hay siempre algo que va más allá de la conciencia de aquel que actúa sosteniendo un bebé y que es esto para Bleichmann es de estallarlo, o sea, ¿no? Generar un movimiento tal, claro, pero es que es invadirlo, porque ni sabe que lo está invadiendo, ¿vieron? Tocando, entonces, ¿con qué? Y especialmente mirándolo, o sea, poniéndolo en lo que Freud decía, su majestad del bebé. Es indispensable ser su majestad del bebé, porque si no, no hay después de dónde caer para querer retornar. Si no lo tiene, esta es la idea central, más allá de todo esto, porque ya están, ¿no? Conversemos. Claro, no, por lo cansado, claro, es como que dice, ya no puedo más. Claro, es muy importante entonces el periodo alucinatorio, o si vienen para otros autores, la ilusión, esto de la ilusión de creación, para después, esos son los fenómenos primarios, indispensables. Si no están esos, no se puede desilusionar. Es necesario, entonces, las autoras aquí argentinas, Leichmann, que las recomiendo también, o a una que se llama Piera Olanier, variantes de todo esto, digamos, ¿no? Porque si no sería infinito, nos detendríamos qué quiere decir tal autora con tal concepto. Pero todos asumen de una manera, si quieren, ayornada o vinculada con otras prácticas clínicas, con nuevos modos de sufrimiento, con cosas que se pueden aplicar en otros circuitos, están sosteniendo esto. El tema es, si se constituye, o sea, si se puede constituir un sujeto, porque hasta acá no hay sujeto, ¿entiendes? Vivencia de satisfacción es vivencia de satisfacción y de traducción, no hay sujeto. Sujeto es yo. Sujeto es alguien que memoriza, percibe y empieza a hacerse cargo. Eso es secundario. Entonces ese es el que va a la escuela, junto con el otro, en relación con el otro. Porque si no está pegado o montado sobre el otro, tampoco. Es una máquina que se le agregó un yo. Entonces, sí, es necesario la fundación del inconsciente. Acá es donde algunos van a decir, no, ya inconsciente estaba. No, hace falta fundarlo. Las nuevas perspectivas es que requieren una fundación. Esa fundación, el otro auxiliar, o la madre, o la figura materna, que no sea solamente manipulación, sino que sería sostenimiento, o sea, la vivencia de sostenimiento, y vos lo estás sosteniendo, no que lo estás manipulando solamente, y que le estás ofreciendo una posibilidad de que cree algo, o sea, que tenga la ilusión de haber creado todo este mundo maravilloso, para después poder bajar. Y querer subir todo el tiempo. Por eso el deseo es movimiento. Volver, buscar. Y no cancelarlo nunca. Claro, y uno colabora. Y ahora después con el tiempo se sabe que no, está bien. ¿Quién es la máquina del mundo? Mamá de máquina del mundo. Ay, no, esto es mi vida. Claro, a ver qué te sigue. Sí, sí, lo que vamos a detenernos es que esa ruptura entre esa alucinación, ¿se acuerdan? Porque no existe realidad externa, estamos en un aparato que está consolidando esa primera realidad interna, ¿no? Ese gobierno por esa dos. Entonces, la realidad externa y todo el pensamiento que después de poder, todo lo social y todo, siempre es a partir de un juicio. A partir de un juicio que es discriminar. Entre lo de afuera y lo de adentro hace falta que haya una discriminación en principio entre lo que tiene y lo nuevo que encuentra. Entonces, como lo nuevo que se encuentra en algún punto, porque siempre son rasguitos, ¿eh? Como ese rasguito, por ejemplo, puede ser el, no sé, un sabor, un olor, ¿sí? Volver para ver si se lo puede encontrar. Y esa es la construcción de los procesos secundarios. Pensamiento, no solo en este, porque pensar en el dominio de lo inconsciente que se está fundando, es volver a repetir, volver a buscar ahí. Mientras que los procesos secundarios, como tienen a su vez experiencia con algo afuera, no solamente buscan acá, porque si no hay búsqueda acá, son no todos, ya se entendió, sino que buscan por acá. Y acá se conectan un poco, porque si no ni buscan por acá. ¿Entiendes? Entonces tenemos un aparato psíquico que se construye, el inconsciente se construye, y por supuesto que lo consciente, preconsciente, o el yo, todas distintas modalidades para llamar, también se construye. Pero este se tiene que construir primero. ¿Qué es lo que se construye? A partir de la experiencia con el otro. Si no hay invasión del otro, no hay experiencia posible. No hay experiencia posible. Entonces, invasión que genera alguna vivencia, algún modelo de lo que es el placer, o sea, de lo que es el, de lo que va a ser buscar después, repetir este placer, que nos va a ir organizando históricamente. Ahí es donde se junta todo lo social, porque el modo de invadir y las experiencias que se le proveen constituyen singularidades, pero históricamente situadas. Aunque tenemos dramas, digamos, aunque hay expresiones que son humanas a lo largo del tiempo y de la historia, como decíamos, la infidelidad para el mahometano es para el mahometano y para el otro tiene otra significación y otras pasiones. Entonces, es en la forma de habitarlo, en donde está lo universal, para estallarlo, quizás las palabras, o sea, de un plus de invadirlo. Cognitivamente también lo llaman así, porque no tienen esta terminología. Pero, por ejemplo, Ángel Rivera habla de la importancia de la atribución excesiva que se le hace, la importancia de atribuir excesivamente posibilidades al infante. Qué nene lindo, qué bien que lo haces, y mirá lo que hace, no es solamente, o sea, cognitivamente también es atribuirle más, y es la misma idea de zona de desarrollo propio, salvando las distancias, por favor, epistemológico, ¿no? Es esta cosa de proveer para expandir, entonces es esta provisión de que lo excede, lo que pasa es que cognitivamente tiene que ser algo que esté próximo. En este caso, el psicoanálisis parte de romper con lo que hay. Pero romper con lo que hay para instaurar algo, no romper en el sentido de que después, porque hay muchas otras versiones que, y a partir de ahí biología no funciona más. Es cierto que lo que nos organiza desde un punto para esta teoría, es cierto para esta teoría, que nos organiza el deseo. Pero si solamente el deseo si fuera como una desconexión con la biología, bueno, sí, se compromete la vida, que lo sepamos. Sabemos que hay cuestiones de deseantes que se juegan en la anorexia. Y que la verdad que aunque se la lleve al internar, igualmente terminan mal. Hay historias de este tipo, sí, ya sé, hay muchas de estas historias que terminan con la vida. Claro, no está, digamos, si uno puede encontrar ejemplos en donde, claro, por supuesto que esto no es todo, pero es permanente esta cosa de entre, nosotros no estamos debatiendo, viste, siempre entre la vida y la muerte, pero sosteniendo, digamos, el curso vital. Pero de la única manera de sostener el curso vital, porque si no te deja, ¿no? Es teniendo el deseo. Ahí es donde empieza una hipótesis fuerte e interesante. Teniendo los múltiples deseos inconscientes, ¿sí? Plasmados allí, en nuestra historia más temprana. Si están gobernados bajo los procesos primarios, circulan solo en el inconsciente y proveen algunas cosas, datos, como para vincularse. Porque hay vinculaciones, hay unas tácticas. Mientras que los procesos secundarios usan esa energía, pero para proyectos sociales. O sea, en encuentros con el otro, todo lo que es educativo. ¿No? Pero se sobreimprimen. Es como que, por eso son primarios y secundarios. Si no están los primarios, ¿vieron? Es como lo que habíamos visto con Damasio. Si se destruye la maquinaria esa, la otra entendemos, pero se le fue la vitalidad. La vitalidad está apagada o está comprometida en otras cuestiones. Esto teóricamente lo trabajan de distinta manera, poniendo cosas muy elaboradas, muy interesantes, Pierre Aulagnier, Winnicott, que, bueno, con formulaciones en particular, la verdad es muy interesante. Lacan no tengo mucha experiencia con la teoría lacaniana, así como muy sólida, ¿no? Pero la idea es que para Lacan no hay posibilidad de interpelación a este niño, sino que siempre se ingresa por el adulto, en principio. Porque siempre es el deseo del otro. No hay una hipótesis de constitución del deseo, sino es a partir del deseo, es muy radical, sino es a partir. Por eso se trabaja con los padres. O sea, esto para decirles cuál es el criterio y desde dónde fundamentan alguna práctica. Ahora, estas personas, como por ejemplo Schlemenson, que es de la UBA, que tiene organiza como tiene las derivaciones en los consultorios de los distintos equipos de orientación escolar en la capital, es una de las posibilidades, y van a consultar muchísimo, como tienen la perspectiva de Pierre Aulagnier, de Bleichmar, como para que se ubiquen, digamos, que es un referente que tiene presencia en nuestro medio, como atención y que, de qué manera entender y diferenciar dos cosas, lo último que digo, ¿no? Porque ya les veo una cara que es entre trastornos, ¿no? A ver si lo tengo, nada, no. Bleichmar, esperen. Acá está Bleichmar. Buscaba una foto, al final tuve que escanear una que se puso ella en un libro. Se murió en el 2007. Argentina, estuvo exiliada, hizo en México, una clínica, una mujer que muy amena, muy clínica. Y a su vez hizo un doctorado con Laplanche en París, y bueno, desde ahí tiene su propia su propio modo de entender esto que estuvimos viendo. Toma ideas de Castoriadis, que es el marido de Piero Abraniel, Cornelius Castoriadis. Y esto retoma, me parece una frase: la singularidad no es un accidente del ser humano, es su esencia, es lo que estuvimos viendo. Porque si no se es singular, no se es ser deseante y no. Entonces, a partir de ahí. En el que estoy viendo, no encuentro el escenario, no hay pensamiento. Esto, la intromisión del otro da lugar al inconsciente y la objetividad se constituye mediante un largo rodeo por los caminos de la fantasía y de la desadaptación. Es un producto secundario. Primero, ¿sí?, un parasitismo simbólico, o sea que lo que provee lo simbólico viene de afuera. Esto es sepultado y constituye lo inconsciente, esta es la idea de Blechman. Ya esto todo eso lo vimos. Entonces, esta es para terminar. Inteligencia y conocimiento. La única posibilidad de conocer, de tener, de la curiosidad, de la indagación y de la ciencia, pasa por el yo o el sujeto, en tanto atravesado por el inconsciente. El inconsciente, los procesos no quieren conocer nada, ya tienen todo lo que tienen. ¿Se entiende? Esta es la idea. El yo no es pensable sin relación al inconsciente, pero al que sofocó y al que le permite realizar pequeños pasajes, porque bueno, la verdad que si no hay que conexión con toda nuestra algo de lo que nos mueve, no pasa nada. ¿Sí? Un trastorno, acá esta parte, el trastorno. Se diferencia de inhibición o síntoma. Inhibición, síntoma por un lado, trastorno por el otro. Trastorno remite a lo no constituido del yo, a que el aparato psíquico no está todavía cerrado y a que el sujeto no está estructurado. Esto es un tipo, este es como el diagnóstico diferencial. Si tiene algo de esto, de nada sirve tratarlo como si tuviera una inhibición o un síntoma. Ah, lo que pasa es que el nene está celoso porque un hermanito, o está preocupado por no sé qué y por eso bla bla bla, porque se comporta así, ¿no? Porque para que haya esto, tiene que haber un yo que se haga cargo de esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un yo, tiene que estar constituido el aparato psíquico, tiene que estar bajo una lógica, amor, odio, bueno, malo, debido, indebido, permitido, prohibido, y porque hay ya totalidad y hay partes. Porque en lo otro todavía no se organizó la totalidad, porque en realidad todos son partes y depende de la parte en la que esté, es como está caótico. Esto que decíamos, que una cosa es el adolescente para Dios que se va organizando, ahí tiene un yo que soporta todo ese sistema contextual. Y en el otro que se le desorganiza, ¿y a dónde va? A lo primario, en donde afecto, claro, afecto, movimiento, caótico, ¿sí? Y dirección. Entonces, como ves, no es que se posicionan epistemológicamente de otra manera, pero bueno. Pero todo va en esencia de él. Claro, al tratar de explicar qué es lo que nos permite a nosotros aprender. Lo que pasa es que lo que sí no va a estas corrientes es con lo adaptativo, o sea, nunca es puramente adaptativo esto de la inteligencia. La inteligencia no es adaptación, no vayamos a lo. A lo claro, que es otro marco, que es otra pregunta, pero no es por hacer las cosas bien, sino que se hagan de una determinada, que se constituyan de una determinada manera, que es que permitan el surgimiento de la singularidad. Si le queda eso, como que acá están apostando al surgimiento de la singularidad. Y para que surja la singularidad tiene que haber alguien que la soporte, porque si no es solo pedacitos. Entonces que se totalice. Cuando se totalice es que hay yo, entonces cuando alguien empieza yo, no, sí, ahí hay un sujeto que está empezando a soportar esa experiencia. Si no, es como Entonces ahí es donde discrimina, la primera discriminación, porque va a la fundación del inconsciente mediante otro tipo de propuestas de intervención, o sí entender lo que está pasando, que simbólicamente representa otra cosa. Porque en una no hay simbolización posible, sino, y en la otra sí. Entonces, claro, en una es ver qué se juega en lo simbólico, porque ahí hay singular, y en la otra todavía no se organizó lo singular. ¿Se entendió? Entonces, ¿ven? Como el cerebro es insuficiente para hacer sobrevivir al ser humano. El prerequisito para la fabricación de otro ser humano es otro sujeto. No voy a seguir. Bueno. Les va a mandar, les pago, yo lo mando, sí, claro, a las direcciones, una, un artículo de Fernando González Rey, que trabaja las emociones en la obra, que les da una perspectiva, digamos, una cosa como, por un referente escrito, ¿no? Que no sé solamente eso. Y no, nada más, porque es un choclo de una revisión de qué dijeron de la emoción, todo el mundo y sus contornos, que no tiene sentido. Que sí tiene sentido cuando uno se pone a investigar eso, que si no, no, es muy actual. Y bueno, no sé, si quieren algo de Damasio, que es nuevo porque es un curso de neuropsicología, me pareció apropiado, le puedo dejar acá para que haga una fotocopia de un libro, que no creo que sea tan cara la fotocopia. Es muy ameno de leer. ¿Ve una novela? Porque además en el medio habla todo el tiempo de Spinoza. Entonces, claro, mientras tanto uno tiene como la curiosidad de quién era, y entonces cuenta, que fue al museo, y qué es lo que pasa, entre medio de pacientes, entre medio de teoría, entonces tenemos como una lectura amena. Es un buen narrador y argumentador. Eso no le quita la seriedad, ¿no? Pero también es muy como humilde y dice, son mis hipótesis, o de un grupo, no deja de ser, aunque se base en pruebas neuropsicológicas, en investigaciones, no deja de decir que es provisorio. Bueno, espero que sean felices, que descansen, porque ustedes tienen que estar tarde. Viene movido. Sí, están acá mejor que me. ¿Siempre están movidos? Claro, es muy cansador, tiene que descansar un buen rato. Alina, con respecto a lo que decías de la astrología, yo soy de simulada temprana y me ayudó mucho. No, no hice psicología educacional en el 2005, allá a lo lejos. Y bueno, me empezó a interesar todo el tema del lenguaje y quedé como enganchada de la materia. Y nosotros vimos un par de investigaciones, no me acuerdo si era Bolby o Lauchi Kennel, de chicos que los asistían, eran huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, que los asistían biológicamente, pero no con el sexo. Eran con espíritu también, ¿te acordás? Claro, nosotros vimos más de Bolby y el apego. Claro, todo ese tema. Pero muy está muy bueno. Sí, porque yo lo había preparado para ver la pega. Ten, que es. No, no, fue brillante la presentación porque. Primero se alcanza el tiempo. No, ni hablar, pero aparte. Pero eso lo mandó por mail, ¿no? Sí, para que lo vean. Sí, sí, sí, sí. Es como la pata que nos faltaba como para. Claro, esto era imprescindible. Claro, era como que el tema de ustedes era realmente. La necesidad. El ubicarme. No, no, era muy necesario. No, aparte más que estaba Lucía, como ya está con la monografía. Claro. ¿Quiénes son los que están? Claro. Me lo dijo esta semana. Ah, bueno, ya está. No, no, claro, la gran mayoría, son claro. No es lo mismo si son médicos, ¿entiendes? ¿Quién son? No, ni hablar. No, no, pero aparte, yo creo que fue... No, una hermosa clase, distinta, porque son las nuevas de la disciplina de la psicología y además, esta persona... No, no, ni hablar, pero... Gracias. Por eso yo conocía los efectos antes de conocerla, ¿viste? Claro. Muy linda su clase, increíble. Espero que la puedan distintos. Claro, no, y además gustar, viste, qué es lo que le gusta a cada uno. Claro. Eso es como decir, porque con el tema de la bibliografía, yo ahora le voy a dejar al algo este, se deja ahí y... ¿Que le saque todo el libro? Sí, yo en realidad lo que le había planteado pilar, el tema es del libro como para tener una idea general, sobre todo. Después a lo mejor el que no quiere o no puede... ¿El libro o querés poner algún capítulo que elijas, escribirlo vos? El libro sale 100 y pico. Yo lo tengo que comprar, pero bueno, a mí me interesa, yo ya pasé ese periodo. Pero, por lo menos los primeros capítulos. Claro, pero que vos elijas. Yo le digo a él si hago una copia. Y sí, si querés que la copia completa y porque cada cosa de 100 pesos. No, parece si no chica, sale, pero... No, no, es que la copia no debe salir de eso. No, no, por no. Eso no, lo que digo. Uno dice, total, se lo compran. Lo que pasa es que esto tiene un choco de material. Igual yo les puse un test, pero después se lo compran. No, no, pero, por supuesto, pero para... Son otros 100 pesos, el de cuadernillo. Entonces, se lo llevo a Víctor. Sí, sí, sí. A Víctor es el chico. Sí, el chico de la ¿Cuál de dejás? Perdón. El de Damasio. Es sumamente interesante, muy integrador. Yo iba a hacer así como claro, si yo le digo. Yo avisé porque no sabía tu respuesta. Y digo que hay que meterse adentro de las obras, porque ella fue haciendo un entrelazado que. Sí, no, sin hablar, no es solo aparte de las obras escogidas. Anduvo planteando una cantidad de cosas. Sí. Claro, no, como que yo tengo